Bueno, pues aquí estamos en el programa número 12 y hoy tenemos una sorpresita, ¿no? Hombre, estamos el 100% más importante de la guardilla. He vuelto. Ha vuelto Álvaro, no se ha caído ningún avión, pero ha Esperemos. volado uno. De momento ha volado Ha uno. volado mi avión. No, bueno, no es mío, ¿no? Pero trabajo para él. O sea, la A de A400M es de Es de Álvaro, Álvaro. Es de De Álvaro, Álvaro, ¿no? sí. Vale. Además, estamos en un número peligroso, ¿eh? No sabemos por dónde nos va a venir. ¿Este qué número es? ¿4x3? ¿6x2? ¿2 al cuadrado por 3? Es Oye, el 13 que... al final no se hace, ¿no? Espero. No, ni nada. Yo, no contéis conmigo. Yo en el No 13. contábamos ya, o Bueno, sea que... pues en el 13 volveremos a estar 75% más importante de la Tío, que guardia. eso trae mala suerte, tío. Es como un avión, él no lleva fila 13, no puede. No, y además ya tenemos tema para plato del día para el programa 13. Sí, voy a dar, va a ser mío, ¿no? Sí. Voy a hablar de los números primos para variar. Exactamente. Cualquiera lo diría. Y el número 13, como es un primo. Como es un primo. Yo no, el número, ¿eh? Ya. Bueno, tú sería discutible. Tú te está comentando algo, pero. Se rumorea entre los podcasts que. ¿Cómo se nota que he vuelto? Muchas gracias a Markio y a J. Mansur. Ya está, ya estás por haciendo lo la que le. Pelota, tío. Hombre, es que es normal. Es que Eres un cuando yo no pelota. estoy, Eres un pelota. el nivel decae lamentablemente. Pelota. Ya sabía yo que íbamos a tener que aguantar tu baño de multitudes aquí, Fua. después de Me los cargo los todo. comentarios de los listeners. Bueno, Ahí. que lo primero, que vamos a empezar con el sumario que tenemos para hoy, ¿no? De que vamos a hablar, bueno, vamos a citar un poco a la gente de los que nos manda correo y comentarios, aunque con las preguntas que nos hacéis vamos a hacer una cosa especial Para fin de año. para fin de año, que lo vamos a colgar el día 31. De diciembre, para que no tenga planes de salir para ir a un cotillón o de bareo o lo que sea, o que tenga plan de quedarse en su casa con un cubatita o una botellita de Daniel Mono, escuchando la guardilla. Exactamente, escuchando la guardilla, donde vamos a contar chistes, vamos a poner música, vamos a dar respuesta a algunos, bueno, a todas las preguntas que nos habéis hecho. En fin, un especial como esto de José Luis Moreno, pero sin Monchito ni Macario. Sí. Que digo que Pero, si pero, vas pero. a contar chistes, tengo que contar el mío, ¿no? Hombre, por supuesto, pero ese será al final del programa, Ah, que es vale. cuando salen los mejores artistas, al final del Vale. programa. ¿Cómo sale Félix el Gato? Exactamente, es Mariano 1,85. Esas cosas tan buenas. Y bueno, eso, entonces vamos a citar hoy a toda la gente que nos habéis mandado correo. Ya digo, los que nos hagáis preguntas, o nos habéis mandado de correo con preguntas, lo vamos a guardar para ese especial. Del día 31 de diciembre. Exactamente. Y después, como plato del día, hoy pues está aquí Álvaro. ¿Y de qué va a hablar Álvaro? Bueno, como hace ya 2 semanitas, voló el A400M aquí en Sevilla. Supongo que lo habréis visto todo, salió en la tele y esas cosas. Vino, Salimos vino, vino su majestad y el el rey, rey, vino aquí la Chacón y toda la gente del mundo mundial a comer canapés, se vinieron a a comer comer, porque a canapés. nosotros nos apartaron. Entonces voy a hablar poco de... Sí, a nosotros nos dejaron ahí. Ah, sí, además de cuando después hables, te tengo que hacer una pregunta de una cosa que he escuchado sobre la cena que hicieron después de la Ah, 400M. eso no estábamos invitados nosotros. Vale. Bueno, entonces voy a hablar, hombre, del primer vuelo poco voy a hablar, porque no hay poco mucho que hablar, como no estábamos en la zona importante, pues. Entonces voy a hablar un poco del avión, por qué se ha fabricado este avión, dónde se fabrica, qué partes se fabrican en España, un poco Te las estás cosas que tienen. volviendo un elitista, nada más que viene cuando habla de tu Ah, tema. pero bueno, tío, las cosas Qué importantes. Y mamón. luego, que no sé si dará tiempo, Sí, también sí da hace una tiempo. semana, Sí da tiempo. si da Sí tiempo, da vale, tiempo. pues hay tiempo, entonces. Voló la competencia, el 787. Entonces, como es la competencia, no me lo he preparado. Entonces cuenta mentira, coño. Entonces diré lo que me apetezca del 787, que es el avión de Pero Boeing. tiene un nombre, ¿no? Aparte Dreamliner. ese, Dreamliner. Dreamliner, porque dicen que el futuro, por el tema del fuselaje más ancho, Claro, entra la ese. gente, todo fibra de carbono, gran porcentaje. Es el que va a partir a pana, ¿no? Ese es que El depende, que bueno, yo va a partir la. luego explico las diferentes filosofías entre Boeing y Airbus y por qué unos producen aviones de un estilo y otros de otro. Desde la imparcialidad, ¿no? Sí. Desde la imparcialidad que te Para da una ser un persona que trabaja trabajador para él. el De todas formas, militar. yo soy de Airbus militar, así que yo hablo de los aviones militares. Tenemos Yo de los constancia civiles que no, no. que nos escuchan los altos cargos de Airbus, ¿eh? O sea que ten Ah, bueno, cuidado. entonces tengo que hablar bien. Bueno, pues eso es lo que tengo para hoy, entonces vamos a empezar hablando de la gente que nos ha mandado correitos, ¿vale? Y el primero que nos llegó es de nuestro amigo que tiene un podcast que se llama Como gallina en corral ajeno, ¿vale? Que nos decía que, bueno, su nombre es Juan Antonio, aunque se lo conoce como Bombilla, Bombilla. ¿vale? Bombilla con V. Y bueno, ya como es un poco complicado, pondré la dirección de su blog, donde tiene su podcast. ¿Vale? Y que no. Nos acababa de escuchar cuando mandó el correo la entrevista que le hicieron a estos dos. Álvaro y a Javi en el Arca de la Alianza. Abraham. O sea, perdón, Abraham y Javi. Donde estuvimos verdaderamente el 50% más importante. Es sí, que bueno. Es así. Yo no me voy a meter en esos jardines. Bueno, este hombre nos dice que él es estudiante en estos momentos y está en el último curso de Ingeniería Química. ¿Vale? Pues cualquier cosa. Y le gustan las matemáticas, la química y la ingeniería, evidentemente. ¿Vale? Y por eso le llama mucho la atención la física. Y bueno, nos dice que si podemos recomendar su blog personal, que ya he dicho, se llama el rinconcito de bombilla.blog.com, pero pondremos el enlace. Yo no lo escucho esta vez, no me ha dado tiempo. Si es un blog, ¿cómo lo vas a escuchar? Bueno, pero no, es un blog y podcast. Tiene claro, bueno. Yo sí he escuchado uno. ¿Sí? Está bien, está bastante bien. Esa es la frase. Está bien. No, nos van a contratar como crítico de podcast. ¿Cómo está? Está bastante bien. Está bien. En mi colegio un chaval que decía en el bombilla también. A lo mejor es. Sí, pero bueno, este no es... Anécdota personal de Javi, que no venía a cuento, pero bueno, es la suerte. Que este no es bombilla de la bombilla que se enciende, ¿no? Es bombilla. Mm. Villa de una villa. Ah, vale. Una villa, un pueblecillo. Bombilla. Es que, de villa. El de mi colegio tiene más cabeza que un puesto muñequito y le decían el bombilla. Y bueno, es de Granada, ¿eh? Es andaluz, ¿vale? Como casi todo el mundo de aquí, menos Álvaro. Y bueno, solamente nos mandaba eso, nos hablaba de que... Bueno, nos hablaba de los temas en los que había tratado en su podcast, así que si a alguno le interesa, mira, ha hablado del sol, de agujeros negros, de la sucesión de Fibonacci, de la cavitación, de la supercavitación, de la energía nuclear, y bueno, y todos los temas que le quedan por... Seguro que habló de los agujeros negros, me hago yo. Hombre, los agujeros negros que no son... ¿Cómo era? Los ceretes. Vale, el segundo que tenemos es de nuestro amigo David, ¿vale? Y David nos decía que hasta ese momento solamente había escuchado dos podcasts nuestros. Atención. No me ha escuchado. El número 1 y el número 11. Ah, bueno. Coño, está bien, el cambio. Vale. Él dice que también tiene pocas referencias, pero que le parece muy interesante. Yo digo que le parecerá bastante interesante lo del 11. Aunque eso de escuchar el 1 y el 11 igual es otra enfermedad, como la que tiene Javi con los números primos, pero con los múltiplos de 1, con los números que solo están formados por cifras. Empieza por el 1 y luego va de 10 en 10, 11, hasta que no va el 21 no lo vuelva a escuchar. Es que él vive el lenguaje binario. Y bueno, como eso, no hemos hecho el 0. El 1-1, que sería el 2, ¿no? No, pero ahí te has fallado la reflexión, porque no ha escuchado el 10. Hostia, es verdad. He querido quedar bien, pero he quedado fatal. Eso lo entiende de uno, tío. Puto. Pero a lo mejor escuchar después de mandar correo, seguro. No, él habla en lenguaje monario, tío. El 1, el 1, 1, el 1, 1, 1. Como va a tener que esperar a que hagamos el 112, vamos contigo. Bueno, no lo sabemos. Bueno, nos hace una preguntita para Álvaro, pero como hemos dicho, las preguntas las vamos a responder en el especial del 31 de diciembre. Me prepararé el tema. ¿Vale? Y también deja otra preguntita para mí sobre lo que hablé de las vacas locas, que también le contestaré. Por supuesto. En su momento. Además, especial en vez de cervecita, Ani hermano. Ani para ti, a mí cerveza, tío. Pues bueno, pues para mí. Yo voy a estar en casa de mis padres, así que creo que beberé agua. Agua del grifo, ¿no? Bueno, aparte también nos mandó otro audio correo, nuestro amigo Juan Antonio de como gallinas en corral, ¿vale? Pero ya digo, como nos hace preguntas y tal, vamos a dejarlo para el especial. Después tenemos un correo que este Álvaro, no sé cómo le va a sentar, ¿vale? El nombre de usuario del que nos manda es Casa Carasium. Por ejemplo. Que nos escucha desde el montando de la guardilla que hicimos en verano. Bueno, los tres lo hemos hecho en verano, o sea que puede ser cualquiera de los tres. Pero bueno. Dice, la verdad es que no había escuchado podcast en mi vida y a raíz de eso me enganché. Bien por ti. Vale, que nos dice que va bastante a la goleta de Álvaro Perejil, que dice que no nos ha visto por allí. Que no nos ha escuchado. Que no nos ha escuchado, exactamente. Que he estado con la oreja puesta a ver si eso no va a posca. Hace tiempo que no vamos. Sí, hace tiempo que no vamos. Pero... Hombre, ahora con el tiempo que hay, tampoco pienso ir a la goleta. No. Bueno, y este hombre, pues, se presentaba a sí mismo como candidato para sustituir a Álvaro si es que Álvaro no iba a volver. Que no lo estamos pensando. Claro, dice, podría aportar muchas cosas en temas como nuevas tecnologías, informática o en deporte. No, para deportes tenemos aquí a Villa, que habla del Madrid, bueno, y otras cosas, coño. Bueno, y nos hablaba también de sus credenciales, que había quedado finalista en la competición de levantamiento de codo en barra fija en la provincia de Sevilla, ganó la competición de cata de Johnny Walker celebrada en Andalucía y también resultó ganador de beber pintas de Guinness en la fábrica de la misma marca en St. James, Dublín, ante todos los competidores locales. Es un fantasma. Pues entonces sí me gana en cerveza, seguro. No, pero tú sabes que todos los currículums se maquillan y se miente un poco. Después cuando se hace la entrevista ya la gente se miente un poco abajo. La entrevista ya la haremos, la entrevista y ya no, ves. No. Aquí para hacer la entrevista tiene que ser como cuando vino el becario, cuando vino Javi. No, con sí, la caja sí, de botellines. Exactamente, los 24 botellines y venga, empieza a beber botellines y a ver... Esperemos que no mida 2 metros como Javi. Pero bueno. Después... Pero el becario no triunfó, tío. Bueno, ahora tiene su propio podcast, está triunfando ese hombre. Porque es caramelizado. .blogspot.com. Bueno, el siguiente, que tenemos un audio correo de nuestro amigo Juan García, que no lo vamos a poner porque... Por dos cosas. Básicamente, no, el programa especial este de verano, básicamente... De verano. De fin de año. De fin de año, sí. Nos lo va a hacer Joaquín García con el super audio correo que nos mandó. De 6 minutos. 6 minutos preguntando cosas a diestro y siniestro. Sí, 6 minutos con propina. Además dice, tiene más preguntas, pero ya no me acuerdo. Menos mal. Si se acuerda que de aquí... Al 31. Claro. Bueno, al 29 en realidad, porque vamos a decir la verdad. O sea, grabaremos 28, 29 y lo colgaremos el 31. Exactamente. De los pies. Vale, entonces para que probamos, le vamos a contestar. De hecho, las respuestas las tenemos preparadas, todas para. Casi todas para hoy. Pero bueno, hemos decidido hacer este especial. Entonces vamos a. Esperemos que no quede muy lamentable, porque como se parezca al 1. Da igual, la gente va a estar borracha, tío, fin de año. La gente va a estar borracha y no se va a enterar. Y el que lo escuche el día 2 estará resaca. Yo creo que nos escuchará más bien la gente con la resaca en la cama el día 1. Peor todavía. O sea, que... Diremos lo que queramos. Y el último que correo que nos llegó es de Joe Mon, que ya nos mandó en el correo 11. Correo artístico. Totalmente. O sea, nos manda una pregunta que nos hace. A la que también vamos a dar respuesta en el programa C, o ya veremos, o especial, como lo llamaremos. Y además, mira, vamos a ir dando un poco de intriga. Joe, la respuesta tiene respuestas bastante curiosas a tu pregunta. Y bueno, y para el resto de los listeners, nos hace una pregunta curiosa, ¿no? Seria, pero que tiene una respuesta muy simpáticas, por así decirlo, ¿no? Hay sí. Quique tiene una por ahí que es bastante divertida, por así decirlo, ¿no? Sí. Aunque bueno, cuando la escuché igual no os reís tanto. No os reís tanto. Pero... Sí, divertida en nuestras líneas, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, el correo nos manda, como nos hace la pregunta, yo creo que cuando hagamos el especial de fin de año... La pondremos la en el blog. La vamos a poner en el blog, porque se le ha currado taco. La pregunta viene como si fuera una especie de cómic, ¿vale? Con unos animalitos y unas cositas. Además, el primero se parece mucho a mi perro que yo tenía antes. Vamos, no es que lo haya dado, es que se murió el pobre, ¿no? Pero tengo ahí la preguntita. Y eso es lo que tenemos de correos. Después, hoy vamos a citar también a la gente que nunca lo hacemos. Y hoy lo vamos a hacer, a la gente que nos deja comentarios. Claro, los comentarios sobre mí. Ya, ¿vale? tú dale vidilla al cuerpo, tú dale vidilla. Es que se nota, las cosas son así, ¿eh? El primer comentario es de nuestro amigo de Venezuela, claro. Jonathan Manzur, ¿vale? Que nos felicita por cómo hemos evolucionado en el podcast, y nosotros como podcaster, dice que se nota que el EP nos sentó bien y que está un poco... Que aparecemos en otro sitio, como hemos aparecido en la cama, hemos aparecido en nosotros, uf. Hemos aparecido en el Arca de la Alianza, ¿vale? Y sobre el programa 11 se queja de que sin Javi no es lo mismo. Es que lo que hay... Tenía un gripazo... Y efectivamente es lo mismo, sin Javi es mejor. Exactamente, sí. Un podcast serio. Sí, sé que no discutí. Pero después tenemos otro... Que voy a discutir yo de los priones, tío. No me jodas. Priones... Ustedes lo que os coméis el ciruelo cuando estéis los dos solos. No discutís ni nada. Nada más que cuando vengo yo. Cuando están solos graban de verdad nudo. Sí, claro. Se tocan. Cuando coincidimos grandes profesionales no hace falta discutir, tío. Por eso la gente dice que farto yo. Eso va así. Claro, pues la gente lo único que quiere es Ana Rosa Quintana y cosas de esas, tío. Sí, claro. Bueno, después tenemos un comentario que ni lo vamos a leer, de un tal Javi Buardilla. Dice quién es. Eso digo yo. Es lamentable y es perpéntico. Que eso yo lo tengo que decir, cada vez que veo los comentarios, yo ya me he hecho temblar, porque yo no sé si hubo uno en el que teníamos como 11 comentarios, pero 7 eran de nosotros mismos. Sí. O sea, es triste. Sí. Es triste. Pero bueno. Bueno, el tercer comentario que tenemos es de Tony Red, que nos ha quedado bastante bien el programa 11, que le ha parecido interesante. La única pega, bueno, lo dice que es el tochaco de 45 minutos de los correos, pero bueno, correo. Estuvimos ahí. De momento ya hemos dicho que se los queremos cambiar como queráis ustedes, ¿vale? Y de momento, pues, sí que veréis cómo van las votaciones y las tenéis. Este hombre es de Isla Cristina, por cierto. Habrá tenido cuidadito con el terremoto que hubo el otro día. Sí. Que allí en Isla Cristina fue donde más se notó. ¿Aquí sí. alguien lo notó? Yo sí. Yo me desperté, vamos. Yo sí. no. Yo estaba me enteré. Yo me desperté. A mí me lo dijeron al día siguiente en el trabajo y dije yo, no. Yo lo leí en Twitter. Digo, ¿qué están hablando esta gente? Fuente de sabiduría. Por eso, digo, ¿esto qué es? Bueno, Tony Rey, que nos ha escrito desde Isla Cristina. Ay. Y vale. También este es otro de los que le hace la pelota a Javi, ¿no? Sí. No, él no fue. No, Tony Rey no. Pero que si yo le digo no, a Tony Rey. Sí, dice Tony Rey, dice, me lo parece a mí o con menos gente en el podcast, Abraham interrumpe menos. Claro. No, es que solo me interrumpe a mí. Sí. O sea, no es que haya menos gente en el podcast, es que no estaba yo. Yo en mis temas también de vez en cuando mete baza. Sí, pero es donde mete más baza en las matemáticas. Sí. Claro, va a dar por culo, tío. Ya, eso sí. Es así. Pero yo, perdona aquí que le digo a Tony Rey que si quiere hacer las pruebas de becario, se puede traer sus cajas de botellines y una cajita de gambas. Porque ya que de irle a Cristina. Hombre, sí. Y si no, una mojamita, ¿no? Claro. No un sé. Lomito de atún, pásenlo ahí a la plancha. O unos jambones también a la plancha. También. O todo ello. Claro. Es más, que traiga el pescado y el marisco y nosotros ponemos los botellines. Sí. De ¿no? aquí los invitamos, le invitamos a... No es por abusar, tío. Bueno, venga, vamos a darle más vidilla a Javi, que ahora llega Marquio y nos dice, bueno, esto sin Javi no es lo mismo. Claro. Y dice, lo primero decir que... Pero bueno, después dice, lo primero decir que me ha encantado el programa. O sea, que ahí apunta una mejoría. No, mejoría no, le ha gustado. Que es distinto. Le ha encantado. Hombre, le ha encantado porque le encanta. Y dice, bueno, nos comenta que quiere proponer para temas posteriores... Para platos del día, ¿no? Sí, de una vez por todas la teoría supercuerda. Eso no es un plato del día, son tres menús completos. Sí, más o menos. Ahí la discusión ya puede ser bestial, pero... Pero bueno, o sea, eso ahora lo haremos. Lo haremos. Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer, por cierto? Cuando tengamos los temas preparados, porque... Sobre todo que nos tenemos que preparar todo el mundo sobre lo mismo, porque si no, podemos traer cuatro teorías distintas. Pues eso sería lo guapo. Sí, hacer una reunión y luego ya. Claro. Bueno, también nos dice que hablemos un poco del bosón de Higgs, ¿vale? Que del LHC. Pero bueno. Y le comentas a Javi que hable de un temita que ha hablado bien a la 12. No sé. Que sí. Además, lo tenía preparado antes que él lo dijera. Hombre, y... está claro. No, me refiero que él ya lo tenía preparado para traerlo y cuando lo leí digo, coño. Vale. Queda bien. Y el último que tenemos es del doctor Genoma, ¿vale? Que tiene un blog que se llama el blog del laboratorio, que está bastante bien. También lo pondremos en el blog. También lo pondremos. Que la gente pueda acceder a él. Entonces nos comenta que, bueno, que lo hemos enganchado. Que él es biólogo molecular. Y que es difícil tratar temas científicos de forma amena y que permitan ser entendidos por casi todo el mundo. Y que poco a poco dice que irá enganchando a más gente. Es si... biólogo molecular como el doctor Henry Pink, tío. Hank Pink. El hombre hormiga, el hombre gigante. Sí. El chaqueta amarilla. Que siempre está dando por culo los jóvenes. Y bueno, nos da la enhorabuena por cómo tratamos el tema de las vacas locas. Que dice que la facultad ha tenido que tragar bastantes seminarios sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y que realmente lo explicamos en un pib ahí que se entendió más o menos. ¿Vale? Muy bien. Qué calidad de listener y de oyentes tenemos, ¿eh? Hombre, es lo importante. Claro, tenemos pocos, pero de calidad. Que eso es lo bueno. Es lo importante. ¿Vale? Entonces, bueno, esos son los correos que tenemos hoy. Correos y comentarios. Hoy no nos ha quedado... 3/4 de hora, porque como hemos dicho, vamos a tratar los temas que nos preguntáis en el especial. Aunque yo de todas maneras tengo que decir que, aunque sí es verdad, hombre, que quedó un poco largo de los 45 minutos, pero estuvimos dando más o menos contestación y hablando de los temas. No fue el típico tochaco de leemos correos y punto, ¿sabes? Sí, también estuvimos hablando sobre. A Gadi sí le contestamos en Alabado sea Punce. Sí. Pero bueno, estuvimos comentando también las preguntas y tal. Sí, síntomas Pérez, la sinestesia, los superconductores. Sí, que nos sigan mandando ideas, aportando. Uh-huh. Su granito de arena. Entonces nada, pues vamos a pasar ya directamente a la base a Punset. Por supuesto. ¿Vale? Y... musiquita. Y vamos para musiquita. Full Data File. Matin comme celui-là, où les rêves pendent encore au ciel comme de ces guirlandes. Comme celui-là, la veine électrique et le destin subtil, nos entrailles flambent. Nous aurons violé l'aube, traîtresse de nos nuits. Nous serons rois de rosée enduit avec pour tout trône ce bon vieux globe. Bueno, pues aquí estamos en una nueva sesión de Lavado Sea Punset. ¿Vale? Traemos nuestras noticias. Y bueno, vamos a empezar. ¿Quién empieza? Javi, ¿empieza huevo? Venga, vamos la que tienes ahí. Venga, explica un poco de qué va la noticia. Vamos a ver, es una ecuación matemática que revela la fórmula perfecta para aparcar. Cita la fuente. La fuente es Planeta Matemático, vale. Que está bastante bien. Y además me va a ser fuente de futuras noticias matemáticas, porque es que está genial esta página. Vale, pues coméntanos. La cuestión es que el que llega no aparque porque no le da la gana. Porque aparcar, después de leer este artículo, está tirado. Bueno, pero primero tiene que existir un hueco para aparcar, ¿no? Hombre, hasta ahí. Vale. Es que dicho así, me estás tocando un poco las pelotas, que no queda de vuelta que te quedas yo por mi barrio. Las cápsulas de hipoí todavía no se han inventado en la realidad. Entonces, el profesor Simon Blackburn, o sea, que existe, que no nos estamos inventando la noticia, del Royal Holiday College. Ya, después de decir eso, muy, ya muy, tío, muy bien, Javi. De la Universidad de Londres. Bien. Ha creado una ecuación que se supone que es para aparcar perfecto, pero perfecto del todo. Y resulta que tú, cuando vayas a aparcar, te pones en paralelo con el hueco, sacas tu calculadora, te bajas y tu metro, tu cinta métrica del curro, el nivel, eso no te lo piden, pero casi, y la ecuación tiene cuatro parámetros, sí, que son el radio del giro que vas a hacer, la distancia, es, ahora que la que nombra la fórmula, sí, mira, dime. También tendrá que influenciar a la hora del radio de giro lo que tengas en el otro lado, porque mis calles son muy estrechas y tengo que tener en cuenta los que están en el lado. Claro, claro, tú te paras, lo analizas. Pero eso no está en los parámetros, ¿no? O sea, vamos a ver, esto partimos de que el coche es un plano perfecto y cuadrado, ¿no? Sí, sí, y la calle es linealmente homogénea. Claro, claro, partimos en las condiciones ideales. Matemáticas. ¿No? Condiciones ideales de aparcamiento. Es decir, que esta noticia, como curiosidad, está bien, pero niños, no lo intentéis con vuestros coches. Que yo, pues yo lo he intentado y le he hecho un par de bollos. Bueno, entonces, el primer parámetro a tener en cuenta es el radio de giro. El radio de giro. Vale. R. L es el área que tiene tu coche entre el eje delante y el eje delantero y el eje trasero. El rectángulo que quedaría de, digamos, entre la rueda. Entre los ejes. O sea, entre ejes y exactamente, que todo lo que sea el maletero y el... Eso fuera. Eso es como en el anuncio del indio que lo está poniendo redondo, eso lo quitas por coño. Vale. K es la distancia que hay entre tu eje delantero y, digamos, las luces. Y las luces, la parte delante del capó. Vale. Y W, la distancia que hay entre tu coche y la anchura del coche. Es verdad. De atrás donde vas a aparcar. Es que tengo que decir que está en inglés y yo ese día no fui a clase. Y entonces la cuestión es que tú llegas, pones el coche al lado del hueco, te bajas y haces. Te bajas y le dices, mira, esperarse un momento que voy a calcular. Esperarse un momento de unos 300 minutos que voy a calcular aquí un. Y es la raíz cuadrada y dentro de la raíz, paréntesis, R cuadrado menos L cuadrado. Es decir, el radio de giro al cuadrado menos el área que hay entre los menos, dos ejes. Menos la distancia que hay entre los dos ejes. Entre los dos ejes. La distancia. Cuadrado. Vale. Más, abre otra vez paréntesis, L más K al cuadrado. Es decir, esa distancia que hay entre ejes con... Más la caída del eje delantero al final a la parte de atrás del coche. Y le resta, que eso es importante porque como le des la sume y no la reste, la vas a cagar. Y le resta otra raíz, dentro de otro paréntesis, otra raíz cuadrada de R cuadrado menos L cuadrado y fuera de la raíz menos W, todo al cuadrado. Y fuera de la primera raíz le restas L y le restas K. Bien, vale. Lo vamos a poner en el blog, ¿no? Esto habrá que ponerlo en el blog. ¿Y con esto qué es lo que consigue? Pues aparcar un pispás. No, pero eso será no sé qué es igual a esas raíces, ¿no? Eso digo yo. Y ese no sé qué es. El aparcamiento perfecto. Pero el aparcamiento... No, yo entiendo que esto es para meterlo a un navegador, por ejemplo, de un coche y que él solo te la aparque, calcule, mida, con sensores. Claro, porque realmente aquí lo único... Tenga los datos propios de su coche, lo tiene. Date cuenta que aquí solamente hay una variable. Realmente solamente hay una variable, que es el radio de giro. Bueno, y el coche que tenga, depende de dónde vaya a aparcar. Bueno, y el coche que tengas detrás, Pero, dos variables, estas son constantes para tu sistema, claro, que es tu coche. Claro. Sí, pero lleva razón. ¿Y ese número qué? Claro, yo entiendo que lo que te he dicho antes, la idea de esta fórmula es para metérselo a un ordenador, sí, y que calcule, mida las dos variables que no son propias de tu coche, que son lo del coche al lado y... ¿Y el radio de giro que tú vas a dar? No, yo creo que el radio de giro en realidad es lo que él... Es no, que para mí en lo realidad, lógico... El resultado debería ser el radio de giro radio cuando de giro. Tú entras... Exactamente. A es hacer decir, la... Claro. Pero es que el radio de giro también lo que decía yo antes, puede variar, sí, porque... a lo mejor tú no puedes meter el coche de la misma manera si a lo izquierdo, por ejemplo, se está aparcando en línea. Sí, en calles estrechas. Izquierdo tiene una calle estrecha, tiene otro pegado. O una avenida enorme que no tiene nadie. Este número, el resultado final, te determina cómo debe ser el giro para que el auto encaje a la perfección. Exactamente. De giro, entonces lo que decía, De hecho, tiene sentido porque el estudio está hecho, aparte por la universidad de... Bueno, por lo que hemos hablado de... Se llama un Blackburn. Pero a todo esto, o sea, lo han hecho en una universidad inglesa que conducen al revés. Sí, bueno, y además, pero tiene sentido el que sea para metérselo realmente a un coche para que aparque solo porque es un... El estudio está financiado por Vauxhall Motors. Si la gente no sabe, Vauxhall es Opel en el Reino Unido. Uh-huh. No, sí, es que es lo suyo. Entonces supongo que será un estudio de manera que se le pueda meter, supongo, a los coches Opel o Vauxhall en Inglaterra. Claro. De manera que tú, directamente, nada más que supongo que incluso con sensores seas capaz de calcular la anchura que tiene el coche de detrás y directamente el volante solo ajustará el de esto de giro para... Pero vamos, yo sigo pensando que le falta un parámetro, que es la distancia que tú tienes tú a la hora de tu radio de giro. Como te marca un radio de giro muy amplio, le va a endiñar al que tenga a tu izquierda. Sí, sí. En una calle que tengas coches para acá a los dos lados. No, incluso la distancia a la que está lateral y longitudinal del hueco. Es que no pone que no, si mira, que si solo metes un ordenador le dirán al tío, tienes que poner le marcan otros parámetros en cuanto al coche, decir esto vale, esto funciona, pero el coche lo tienes que situar aquí. Exactamente. Y el coche pues te pitará o lo que sea para poner. Adelanta el coche una distancia o retrásalo o dale para atrás una distancia o pégalo más al coche de tu derecha o de tu izquierda. Yo con los sistemas de sensores que llevan en los coches, supongo que si se implementa bien esto, eso realmente debe ser una cosa relativamente sencilla. Que me pregunto es cuántos coches han abollado para demostrar esto, porque esto tú ahora dices, venga, ahora la longitud esta, que la sumo o la resto. Espérate, dale, vamos a sumar. Vamos a sumarla. No, hay que retirarla. No, te he dicho que reste. Esto es una paranoia, tío. Pero bueno, a ver si igual dentro de 10 años investigaremos. No, pero a mí me ponen un coche con eso y me lo compro, ¿eh? Hombre, está claro. Que le dé todo al botoncito y el coche aparque solo, yo me lo compro, ¿eh? No, yo pondría uno que detectara aparcamiento en tu barrio, tío. Yo he visto... Bueno, pero eso ya es utopía. GPS te dijera, aquí, y va. Yo he visto coches de estos experimentales que lo que hacen es cambiar las ruedas, las ponen, digamos, perpendiculares y entra perfecto. Nissan ha desarrollado un prototipo. Hombre, esto lo vi yo creo que tiene ya un año o dos el prototipo. A mí ya hace un tiempo, yo creo, que las ruedas... Las ruedas giran 90 grados, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, y no solo las ruedas, sino el habitáculo gira 180 grados. Con lo cual, tú has aparcado a la derecha de una calle y ahora no quieres salir hacia adelante, sino que quieres salir hacia atrás. Bueno, pues en vez de sacar el coche y dar la vuelta con el coche, simplemente tú giras el habitáculo 180 grados y ya estás en dirección a donde tú quieres salir. Pero bueno. Esas cosas están muy chulas, pero después te averías. Evidentemente un prototipo. Y el del taller se forra, a ver. Se forra, pues claro. Y el tirar palo a los lagrimones. No, y el del fondo de guitarra. El del taller te dice como con la impresora. No lo arregle, cómprate otro. Que te sale más barato. Pues lo mismo, cómprate otro coche que te va a salir barato. El currito del taller tiene que ser ingeniero, por lo menos. Oh. Bueno, pues vamos a otra noticia. En este caso la voy a comentar yo. Que está sacada del blog de Ciencia Canija. ¿Vale? Lo recomiendo, blog de ciencia. Y habla un poco de que, a ver, hay un tema de la sonda, las Pioneer, las 10 y las 11 creo que son. Estamos hablando de Pioneer, de sondas espaciales. Sondas espaciales, ¿vale? Claro, que nadie se crea que como estábamos hablando de coche, ahora vamos a hablar de radiocasete de coche, ¿no? Claro. No, estamos hablando de sondas espaciales, cuidado. Sí, son las 10 y las 11. Están saliendo del sistema solar en este momento. Y se ha observado que se están desacelerando, ¿vale? Muy poco. Estamos hablando de orden de 10 elevado a menos 10 metros por segundo. Uh-huh. ¿Vale? Pero... muy pero poco. Es algo. ¿Y por y qué? En el vacío no debería haber nada. Pero claro. El tema es que la pregunta es que, bueno, ¿de dónde procede esta desaceleración? ¿Vale? Entonces la posibilidad es que desaceleración... Tú te has ido a coger también un temita con una palabra... Con lo bien que me salía encefalopatía esponjiforme. Exactamente, y desaceleración no sabes pronunciarla, tío. ¿Que se están frenando? Bueno, se está viendo que puede ser resultado de alguna fuerza gravitatoria de largo alcance, pero que no está afectando a la Tierra. Es decir, en la Tierra no se observa esa desaceleración, uh-huh. Pero en las Pioneer sí. De hecho, esto también se observó cuando la gran polémica de que a Plutón lo echaron del planeta, de mala manera. Lo nominaron en Gran Hermano, lo echaron del planeta del sistema solar. Lo nominaron y de mala manera, con las manos para arriba, Lo degradaron, sí, sí, la culpa fue de Saturno, que es un hijo puta. Pues también lo que pasa es que la órbita de Plutón es muy, muy anómala, también se cree que porque pueda estar influenciada por esta fuerza gravitatoria extraña, ¿vale? Pues bueno, hay un estudio que se ha hecho, vamos a ver de dónde es exactamente, ¿vale? Que lo ha hecho el Instituto Nacional de Física Nuclear de Pisa, en Italia, ¿vale? Y han llegado a la conclusión, en el estudio, vamos, en Ciencia Canija tenéis el enlace al artículo en sí. Pero básicamente lo que acaba de decir es que es bastante poco probable de que se deba a una fuerza gravitatoria. Ahora es decir, que no es un planeta, ni no un asteroide, ni una estrella. Un cuerpo oscuro, otro problema que fuera un cuerpo oscuro, no visible, que estuviera afectando, que no, simplemente no se sabe por qué se están desacelerando, ni por qué Plutón, porque claro, ahora viene lo otro, y bueno, si no es una fuerza gravitatoria, sino que a ver si vamos a tener que readmitir a Plutón, ¿sabes? Porque a Plutón se le echó porque su órbita era demasiado extraña como para que se suponía realmente que estaba influenciada por otro cuerpo aparte del Sol, ¿no? Aparte del Sol, y que realmente Plutón sería el límite entre el sistema solar y otro sistema, entonces no se sabría claramente si pertenecería al nuestro o al otro, pero claro, si no hay ninguna fuerza gravitatoria que esté actuando, igual lo hemos echado sin ningún fundamento. El pobre está solo. Le hemos quitado el carnet de socio y lo vamos a tener que readmitir y todo. Sí, para lo mejor no quiere. Por la cara. Ahora se va con la otra. Yo si fuera él no venía, ahora van a dar por culo. Me había echado de mala manera. Bueno, y la otra que Álvaro lo traía un poco. Yo la traía, ¿no? Sí, pero. Bueno, pero comenta un poco la noticia. Yo te voy aquí. Aquí hemos traído un experto para que nos comente. La noticia, en este caso, la vamos a leer de Genciencia, ¿vale? Y es que han descubierto una supertierra, ¿no? Una supertierra, orbitando alrededor de otro sol. Lo pasa, yo por lo que leí, decían que el planeta en realidad. Y luego cuando el titular impactaba más de lo que realmente es, porque lo que sé que era una Tierra era muy grande, pero que no podía, estaba tan sumamente cerca de su estrella, que no, por las temperaturas que habría en su superficie no podría albergar vida, del tipo de la nuestra. Se podría pensar de otro tipo de. Unos 200 grados, ¿no? Sí, pero, 200 grados, pero, y luego una atmósfera de 200 kilómetros. Y súper densa. Bueno, y una supertierra es. Uno de esos planetas en los que se cree que se puede dar vida como en la Tierra, ¿no? En la última época, si habéis visto un poco noticias y cada nada están descubriendo un huevo de planeta. Decían que habían reservado tiempo en el telescopio Hubble para observarlo. Porque el Hubble es un poco para todo. Entonces tú pides y dices, quiero observar esto y te lo ponen. Sí, pero ese es leyendo la noticia es en Ciencia. Se están descubriendo muchos planetas de este tipo, muchas supertierras, por llamarlo de alguna manera. Orbitando alrededor de estrellas muy pequeñas y explican un poco en el artículo de por qué están haciendo eso, porque como tú dices, para utilizar el Hubble hay que pedir cita, sí. ¿Vale? Entonces la única manera de hacerlo no utilizando el Hubble es visualizar estrellas que sean muy pequeñas, de manera que cuando el planeta pasa alrededor, o sea, pasa por delante del Sol, de su Sol, claro, que era la sombra, ¿no? Ves la sombra que crea sobre el Sol. Si comparamos, por ejemplo, nuestro sistema solar, para explicar un poco esto, si la Tierra intentasen identificarla desde millones de años luz observando el Sol, a lo mejor se vería un puntito. Sí, claro. Pero se podría confundir con manchas solares. Necesitarías un telescopio del copón, Plan Hubble, y pues como no pueden, pues dicen, bueno, vamos a buscar estrellas pequeñitas a ver qué es lo que vamos viendo. Que a lo mejor, bueno, digamos que puede ser a lo mejor la estrella, pues, 100 veces más grande que la neta. Bueno, pues ahí ya ves una mancha importante que ya dices tú, pues mira, ahí hay un planeta. Pero claro, cuando estamos hablando de miles de veces o no sé cuántas veces el Sol más grande que la Tierra, es una motita de polvo, que igual hasta del telescopio. Además, igual, el planeta lo detectaron con telescopios caseros. Convencionales. Bueno, caseros, sí, normales, sí. Que no fue ningún. Hasta con cuatro telescopios. Leí que también depende del brillo de la estrella, porque en este caso que era una estrella, una enana roja. Pues igual, pero el brillo te da igual. Es decir, si tú lo que vas a ver cuando el planeta pasa por delante. Hombre, puede que tú vas a ver el eclipse, ¿no? Se te. No sé, que al. Si es una estrella muy brillante, a lo mejor el te deslumbre, por así decirlo, lo que tenga alrededor un poco y te impida verlo. No lo sé. Bueno, el tema de. Bueno, lo que sí es importante. Como ha dicho Álvaro, está demasiado cerca de su sol. Pero yo después estaba leyendo un poco, después de leer esto de Genciencia, que. La superficie, se cree que la temperatura es muy alta en la superficie de la atmósfera. pero que es tan densa que es que ni siquiera creen que ni siquiera llega la luz, ni siquiera llega a la superficie del planeta. Hostia. Que son 200 kilómetros de atmósfera. Y además densa de cojones. ¿Cuánto es la nuestra? No lo son sé. Unos 20 kilómetros más o menos. Más o menos, sí, los aviones, 18.000 metros, los aviones vuelan 11.000, creo que 18.000 metros son 18 kilómetros más o menos. Lo que pasa es que al final ya empieza a ser, llega un punto que no sabe muy bien qué es parte atmosférica, que ya es, pero por ahí creo que son, ¿no? Vale. Yo no sé cuánto era. Sí, por ahí. Y estamos hablando de 10 veces la nuestra. Sí. Está muy cerca, o sea, está tan cerca del Sol de que de su Sol, de su estrella, de que el movimiento de rotación alrededor de la estrella dura 38 horas, ¿eh? En 38 horas da la vuelta a su sol. Lo que nosotros tardamos 365 días, él lo hace en 38 horas. Un qué mareo. Es decir, que un año para ellos son 38 horas. 38 horas. Casi un poco más de un día. Día y medio. Día y medio, algo más de día y medio. En un día y medio tiene verano, otoño, tiene, todo. Tiene de todo. Tiene de todo. Hoy que toca, esta mañana invierno, pero es que luego toca la primavera. Me pongo. Te levantas con cuatro mantas en la cama. Estás con el aire acondicionado puesto. A mediodía ya. Estás yendo para la playa que no te da tiempo a llegar porque ya está lloviendo. Tienes que sacar los esquís para. Coge atasco y las has cagado. Ahora, el nombre del planeta. Actualmente, de estos nombres que se le ponen, sí, será de estos como CJ1214B. Claro, pero es el. Es la matrícula del coche que la ha descubierto. La B es lo que identifica el planeta, los otros números son los de la estrella. Vale. Pero entonces, ¿la B qué significa? ¿Que ya hay un A? No lo sé, pero es que donde yo lo leí, decían que giraba alrededor de la estrella CJ2. Entonces dije, coño, entonces la B, entiendo, yo entendí eso, que el B. Sería porque habrán descubierto otro tipo de objeto, pasa que no será tan remarcable como este. Bueno, decir que, bueno, están buscando lo que estamos llamando supertierra son planetas rocosos, porque se han encontrado muchísimos que son gigantes gaseosos, pero sí, igual, ¿no? Tenemos Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar. Por ahí va a estar difícil. No, va a estar difícil, ¿no? Simplemente que son bolas de gas. La vida que estamos buscando, a lo mejor hay otra, ¿no? Pero la que estamos buscando quizás. Ahí se ha complicado, o sea. Bueno, no sé si lo llegaste a comentar, lo del que es el descubrimiento del agua en la luna. Sí, ya ahora fiel. No lo comentamos. Estamos esperando a ti. Estamos esperando. Sí. Bueno, pues. ¿Cómo puede ser oficial, ¿no? No, bueno, eso que hace un mes o así. Un mes o así. Se había dado oficial que se había descubierto. Lo que habían hecho era estrellar una sonda, no sé lo que. Una especie de misil, fue lo que tiraron. Sí, estrellaron, entonces dentro de la nube de polvo que se levantó había agua condensada. O sea, entonces se cree que es el hielo que hay bajo la superficie, por las temperaturas del impacto, pues se había probado y era lo que habían visto. Y lo habían. No, yo estuve mirando la página de NASA y yo no entiendo la grafiquita esta de los pictómetros porque yo de eso. Ana lo estuve mirando conmigo y entendí un poco más. Vosotros supongo si lo veis. Pero vamos, que sí que. Pues lo han descubierto en la cara oculta, ¿no? En el lado oculto de la luna, pero vamos. Eso es claro. Para los polos, de donde se cree que hay agua. Para la colonización de la luna. Eso es clave, vamos. Es clave. Porque sí. El poder tener una estación fija en la luna. Exacto. De la que te salgan, por ejemplo, las misiones. Es que las misiones extraplanetarias, el gran problema que tienen es el salir de la luna. Donde más. Consumes, si tú ya partes de la luna, que prácticamente la gravedad es cero, desprenderte de la luna te desprende con un cohete prácticamente casero. Y ya si partes desde ahí, y como luego estás en el vacío, llegar a Marte tardaría. Necesitarías cohetes no tan grandes. Aquí se hacen falta cohetes gigantescos porque casi todo el combustible te lo gastas para salir de esos 18 kilómetros de atmósfera y liberarte la gravedad de la Tierra. ¿Fuiste tú salir del planeta Icy? En la con un cohete, ¿eh? 200 kilómetros de atmósfera. Yo creo que si te mandan ahí ya no sales. Pues suena a Planeta Cárcel de las Crónicas de Riddick o algo de eso, ¿no? te mandamos al... No, que atravesar esa atmósfera también tiene cualquier nave, porque otro de los problemas de la reentrada justamente es la fricción. La fricción con la atmósfera. Que claro. Es lo que conté yo en su día con lo de... Que es lo que pasó con la última esta que... El problema con la fricción, claro. Si es hiperdensa y 200 kilómetros, no habrá... Material ahora mismo yo creo que soportase la reentrada en una atmósfera tan densa. Bueno, Javi. Curiosos. ¿Qué nos va a hablar de las lesiones? Pues matemática contra las lesiones. Toma ya. O sea, aquí, para aparcar y para lesionarse. Las matemáticas están abriendo unos campos. Además, lo más curioso es que lo han investigado un grupo de investigadores, valga la redundancia. Que no ha sido un tío que iba por la calle y se ha encontrado de pronto con una teoría por ahí. Que le ha pegado un pinchazo en el gemelo y ha dicho, coño. Coño, esto se solucionaría por ecuaciones matemáticas, ¿no? Pues ha sido de la Universidad de Granada, de la Pablo Lavide, aquí de Sevilla, de la UPO y del Instituto Vicente Espinel de Málaga. Uh-huh. Y han desarrollado un modelo matemático que puede usarse para prevenir lesiones musculares en los deportes que hay hoy en día profesionales. Sobre todo es para la parte inferior de la pierna. Vale, lo que viene siendo el gemelo, el sóleo, isquiotibiales y toda la historia. Y el resultado le han llamado el índice de lesiones de Fernández. Fernández. Luis Fernández. Ve tú, es que no, pero, es que con esto no es serio. Tú vas a presentar eso a la Universidad de Hafulge, esa que hemos dicho antes, de Londres, y no sé qué es Fernández. Y a mí por Fernández no, serio, no me viene nada. No, hombre, a un inglés le puede decir, hostia, es Fernández, pero lo escucho en español y dice, Fernández. Tú, esto lo has sacado tú del TVO. El índice de lesiones de Fernández. Lo único que también está sacado de Planeta Matemático, pero la fórmula, y ahora la voy a leer, hay algo que no es correcto. Porque pone uno yo, llámalo. No, lo después. Llama ya a la UPO y a la Universidad de Granada. A la UPO te envía así yo para allá y en un... Pero una cosa, ¿pero la fórmula esta es fórmula o es como la de antes, que al final no tenía ninguna igualdad? Tampoco tiene, es un igualdad, índice, claro, no. Es una fórmula, pero no es una igualdad. Claro, bueno, si fuera igualdad sería una ecuación. Bueno, un índice, tampoco la leas. Simplemente, por ejemplo, di vale. Las variables y las cosas que influyen. Tiene dos variables, que son el ángulo del miembro inferior izquierdo. Pero un momento. A mí disculparme, pero eso me suena. Oiga, usted carga a derecha o a la izquierda. Sí, pero me imagino. ¿Y con qué ángulo? El ángulo que hace la rodilla con... Vale. Y el otro índice era de chulo, porque es el cuadrado de la diferencia entre el grosor de los muslos. ¿El grosor de los muslos? ¿Mm? No, la diferencia entre el grosor de los muslos. ¿De los dos? De los dos. Sí, ¿el cuadrado dices, de la diferencia? ¿Qué muslaco tengo más gordo? Vale. Claro, ¿cuál tengo más finito? Exactamente. Con lo cual tú dices, pues la recta. Y le hago el cuadrado. Y le haces una fórmula que creo además que hay aquí algo incorrecto, pero con el número y todo ahí restado. Y un índice que es, por ejemplo, 0,757. Que son de esas cosas que te ponen ahí. Es, y es un avión, tío. Un 757. Y no tienen ni idea de por qué 0,757. Porque así la fórmula sale, tío. Claro. Pero si con esto lo que te ayudan es a corregir la posición de las piernas cuando ¿cómo corres entrenar? O cuando... ¿Cómo tienes que entrenar? Por ejemplo, me imagino que por lo de la diferencia de grosor, si haces el estudio del deportista y ves que está muy descompensado, pues entonces ya intentaría reforzar la musculatura de o sea, según ese índice, por ejemplo, una persona que sea ambidiestra en las piernas tendría menos... Si tiene los dos músculos igual simétricos. Igual desarrollado, claro. Supongo que eso influirá. Pues yo ahora mismo, perdonadme aquí y el inciso que voy a hacer es futbolero. Adriano. Del Sevilla Fútbol Club. Es el tío que más selecciona del mundo. Del mundo y es ambidiestro. O sea, pues, ¿qué pasa ahí? Porque tiene que ir a la UPO. Tiene que hablar con el grupo de investigadores e investigadoras, que si no se nos enfada. Y nada, se supone porque se va a intentar... Claro, ahora sale el índice este, después verás si los fisioterapeutas... No, pero estas cosas, tío, algún documental que he visto de los centros de alto rendimiento que hay en España, claro, y te quedas flipado cómo monitorizan a los tíos y lo ponen, pero del deporte que sea. Yo recuerdo uno que, si no recuerdo mal, era con María José Rienda, y era la tía allí, subía en lo alto una tabla y haciendo como que esquiaba, ¿no? Y mirándole, y ahora le parametrizaban los movimientos y le decían, no, es que cuando te inclines a la izquierda tienes que subir un poco más la cadera derecha para no sé qué, y te quedas flipado. ¿Cómo los ciclistas, los especialistas en entrenar en túneles de viento aerodinámico, uh-huh, para optimizar el monitorizar, sí. Y para optimizar la posición que tienen, sobre todo para mejorar las contrarreloj, para optimizar la posición que tienen ellos, la posición aerodinámica, y los meten en un túnel de viento y él nota y... No, y si no, no asocias tú el deporte con que te con metan... No, pero cada día más. Bueno, sí. Luego estuvo la polémica del tío este que tenía la pata, que tenía una prótesis, que quería participar en las dos. Oscar Pastorius. Pistorius. El africano este, sí. Que quería participar, que decía que en realidad no le beneficiaba la prótesis, que era... Eran las dos piernas. ¿Eran las dos piernas? Sí. Solo dos piernas, sí. Era y al final le dejaron. Sí, pero el paralímpico. No, él hizo las pruebas final, normales. Al final, le aceptaron, lo que pasa es que no marcó los mínimos. Vale. Algo de eso fue, pero yo creo que el recurso suyo de poder participar, pasa que no marcó los mínimos de tiempo y no pudo ir, pero creo que lo aceptaron al final. Pues sí. Bueno, pues vamos a acabar con una última noticia. No, ya no ha quedado. No, ya queda la mía. Ah, vale. Y esto lo he sacado de otro magnífico blog de ciencia, ganador del premio Bitácora a mejor blog cultural, lo digo otra vez, que fue Michael Knight. Blog. Y es un estudio sobre qué virus vive más tiempo sobre la superficie. ¿Virus? ¿El de la gripe o el del resfriado común? ¿Vale? Yo no sé cuál tengo ahora. No, yo los he pasado todos. Entonces, bueno, hay unos científicos que han descubierto que el periodo de supervivencia para ambos virus varía enormemente, sí. Volvemos a lo mismo. Este estudio, realmente, uno de los estudios dicen, hostia, ya estudios que has hecho porque no me has explicado nada, ¿no? Pero bueno, al final sí llegamos a un veredicto. Dependiendo de la superficie en la que el virus esté depositado, la supervivencia puede ir desde unos pocos segundos hasta 48 horas, ¿vale? Entonces, el virus de la gripe y el resfriado sobreviven más tiempo en superficies inanimadas impermeables, ¿vale? Metal, plástico o maderas, pero maderas bien pulidas, barnizadas, ¿vale? Que no tengan poros. Y en las superficies porosas, como en la ropa, en el papel, en tejidos orgánicos, es mucho menor el tiempo, ¿vale? Entonces, la mayor parte de los virus de la gripe sobreviven entre 1 y 2 días en superficies impermeables y entre 8 y 12 horas en superficies porosas, ¿vale? Y el del resfriado es mucho menor, es casi la mitad. En las dos superficies. En las dos superficies. Es decir, que un virus de la gripe, ya sea de la gripe A o de la gripe que sea, siempre, típico, un pomo de una puerta que es metálico, pues ahí va a sobrevivir bastante más tiempo que si es en la ropa, por ejemplo. O sea, llega a la conclusión de que el virus de la gripe sobrevive más tiempo, independientemente de la superficie, sobrevive más tiempo que el del resfriado común. ¿Por qué hay más resfriado que gripe? Porque hay más virus de resfriado que de la gripe, simplemente. O sea, el de la gripe sobrevive más, pero el número del resfriado frente al de la gripe es muchísimo. Claro, con lo cual es más probable que contactes con un virus de resfriado que con uno de. A mí me llama mucho la atención el hecho de que hoy en día, con la tecnología que tenemos, que prácticamente se está llegando a la clonación y cosas ya muy avanzadas, la gripe por culo que da. Sé que tiene una explicación relativamente fácil porque muta muy rápido. Pero ¿no? ¿Qué tiene que ver? Porque coméntame otra vez, o sea, el planteamiento, hármelo otra vez. El planteamiento es por qué hoy en día no se puede sacar una vacuna que te pinches y no cojas la gripe. Si las hay. Sí, pero todo el mundo coge la gripe, la cogerán más floja. Pero bueno, por es que tú mismo te has dado. Claro, pero me llama mucho la atención eso de que hoy en día, con la tecnología que hay, pero es que no tú, se pueda. Pero, bueno, pues ahí entráis ustedes, los matemáticos, ¿vale? Para que predigáis la mutación que va a existir. Un biólogo no lo sabe. Un biólogo sabe que el virus va a mutar de un año para otro, incluso de un día para otro. Y no sé, ¿no existe una vacuna de, digamos, amplio espectro que pudiera abarcar varias mutaciones? No, porque el virus, a ver, yo estoy lo mismo que digo siempre, los bichos son muy listos, aunque pensemos que no son muy listos. El virus se adecua, es decir, tú me vas a putear a mí, bueno, pues yo ahora muto y lo que tú has hecho para mí ahora ya no me sirve. Vale, y eso pasa, por ejemplo, el tema que hablamos con lo de Gadi la semana pasada, bueno, no, la semana pasada, el anterior programa, de los antibióticos. Ya no solo que también los antibióticos afecten a ti, es que realmente los microorganismos se hacen tolerables, es decir, desarrollan mecanismos para decir que tú me vas a putear a mí, te voy a putear yo a ti, que me estás contando. Qué cabrones. Pero ahí es donde realmente, cuando yo os escuché hablando en el Arca de la Alianza, que lo comentaste bien, es decir, como cuando hablas tú de la parametrización del cáncer, ahí es donde realmente entran los matemáticos. ¿Cuál es el problema? Que es un modelo. No, y que las mutaciones, os podéis poner los matemáticos como queráis, son impredecibles. Aleatorias, totalmente. Claro, es que mira, muchas de las ecuaciones diferenciales que investigan esto son modelos estocásticos. Explica, ¿qué es estocástico? Eso algo de estocástico. Cuando trata ya sobre la probabilidad, cuando no sigue, digamos, ecuaciones, sino es porciones, digamos, del terreno. Tú tienes la probabilidad de que ocurra, entonces en vez de estar usando resultados, empiezas a usar probabilidades de que pase. Entonces trata las ecuaciones sobre la probabilidad de que ocurra esto, de que ocurra lo otro. Y claro, esas probabilidades, los bichos son más listos y la sorbenta. Pero es complicado, bueno, realmente. El virus, la bacteria, lo que sea, se va a adaptar al medio. Coño, llevan aquí toda la vida. Llevan millones de años. Y van a seguir. Y van a seguir, y estemos aquí nosotros, no tenemos que convivir con ellos. O sea que... Y si no serán virus, será otra cosa. Otro tipo de bicho. O sea, por eso digo yo que, por ejemplo, realmente los matemáticos sí sois muy útiles en enfermedades que no están causadas por agentes vivos. Es decir, podéis parametrizar cáncer, podéis parametrizar muchísimas cosas. Pero entre una infección que la crea un virus, una bacteria, una ameba, un hongo o lo que sea, ellos tienen millones de años de evolución por delante tuya. Y no se ha adaptado a todo lo que ha pasado en este planeta, ¿eh? Claro, y en el universo en porque particular. Estamos hablando de medicamentos contra los virus y tal. Ten en cuenta que son organismos que han estado aquí en la Tierra y han sufrido cambios de composición atmosférica, composición de las aguas, temperatura. Que cosas muchos animales no han sobrevivido. ¿Cómo? Que muchísimos animales no han sobrevivido. Exactamente. Pero sin embargo, puede que el ser humano no sea capaz de adaptarse a ello. Exactamente, y han ido evolucionando y adaptándose. Es difícil, es que es difícil. Y aparte tienes que adelantarte a su siguiente cambio. Eso ya yo creo que es imposible, porque ¿cuántas variables hay de cambio? Es lo que has dicho tú, Quique, es aleatorio con lo cual. Aleatorio, además. No, pero aunque evidentemente es aleatorio, pero aunque tú consideres todas las posibilidades, ¿cuántas vacunas o cuántos medicamentos tienes que desarrollar? Para luego, una vez que tú ya hayas identificado esa mutación en el virus, decir, vale, ¿es este el medicamento que tenemos? Eso yo creo que es casi imposible, tío. Pero yo a nivel usuario he escuchado muchas veces, por ejemplo, a mi abuelo, uh-huh, que se resfría siempre y dice, ¿por qué no inventan algo efectivo que lo quite? Pero claro, eso, claro, parte del desconocimiento de la gente muchas veces para... Sí, no, desconocimiento que tienes de los métodos que se emplean para... Pero vamos, a cualquier nivel de la ciencia. No, por sí, ejemplo, sí, sí. Con sí. Los accidentes aéreos. Es que como con los tiempos que corren, ¿cómo siguen cayendo esos aviones? Señores, son máquinas, lo llevan gente y no se puede tener todo controlado y bastante que nunca pasará nada en un avión por una sola causa, sino uh-huh, que una serie de causas. Bueno, o sea, que seguiremos resfriados, ¿no? Sí. Y lo que venga. Y lo que venga, claro. Que es peor, lo que venga. Yo creo que pueden venir cosas peores. ¿Sí? Pues sí. Pues bueno, vamos a. Ahora pasa entonces al plato del día. El plato del día que hoy lo trae Álvaro. Tenemos un A400M. Eso no va a caber en el plato, tío. El A400M. A400M. En inglés suena más potente todavía. El Álvaro 400M. Vuelta y vuelta, ¿no? Un vuelta y vuelta. Bueno, pues vamos con el platito del día y con el A400M. Hola, buenas tardes, jefe. Buenas tardes, caballero, ¿qué le pongo? Una cervecita, hombre. ¿Y de comer le apetece algo? ¿Qué tiene usted por ahí? Hombre, tengo las papitas aliñadas, la ensaladilla, la hueva aliñada con mayonesa, la carne en tomate, el cazón adobado, los boquerones en vinagre, la carne mechada, los caracoles. También tengo unas gambas muy buenas. Coquina de Huerva, langostino de San Lucas, montadito de pringa, de jamón con salmorejo, de morcilla de hígado, de chorizo picante, lomo en salsa. También lo tengo de gamba con aioli, tortilla y el whisky. Y por supuesto su tapita de croqueta y el plato del día. Pues póngame usted un plato del día. ¡Marchando! ¡Dame el plato del día! Bueno, pues vamos con el plato del día que nos trae hoy Álvaro. Bueno, como he dicho, voy a hablar de la 400M, que el logo que tiene, bueno, el logan que tiene es el avión versátil, porque es verdad que es un avión que no solamente es de transporte militar, o sea, bueno, de transporte militar también, pero tanto puede llevar para tropas, puede llevar paracaidistas, puede llevar mercancías. Una pregunta que tengo, ¿puede llevar tanque? Sí. Ay. Creo que entran, también de los modelos, pero por ejemplo se puede puede llevar dos helicópteros Tigre. Tía. Pero o eso... un helicóptero NH-90 pero, dentro de la bodega. Pero bueno, si le aplicamos la ecuación de aparcar helicóptero, igual caben más, ¿no? Bueno, ya... Lo voy a proponer, tío. No, ya, proponlo, lo voy a lanzar a nivel de programa. Exactamente. Y irlo escalando a nivel de programa y decir, oye, mira... Qué bien aparcado, caben más. Llega una ecuación y mira aparcado, yo creo... No, pues si queréis, hay una página que es airbusmilitary.com y ahí podéis ver un montón de vídeos, de diferentes ejemplos de carga, de paler, de eso, de retroexcavadoras que se pueden entrar, bueno. Vale, vale, vale. Es un bicho grande. ¿Capacidad de carga? ¿En bueno, voy a estar voy a dar datos más concretos. Vale, vale, vale, vale. Y luego aparte también, por eso es versátil, también sirve para abastecimiento en aire. O sea, uno de los roles que tiene el avión es poder abastecer en aire. Puede incluso la bodega llenarse de depósitos de combustible para aumentar la capacidad y poder. Entonces, bueno, el acuerdo de esto, el programa viene de lejos. No es que diga, no, esto. Las primeras veces que se empezó a hablar de este avión fue en el 82. O sea, se llama. Con Naranjito. Con Naranjito, le iba a decir yo. O sea, tiene tanto años el programa o las ideas como yo. Básicamente. La idea siempre fue más bien europea y con la idea de sustituir los C-130 y C-160, que son el Hércules y el Transall, que son aviones de transporte también militar, los grandes, bueno, Hércules sí se ven más en la tele y eso, son aviones de transporte militar de largo alcance, pero luego, por ejemplo, de medio, de largo alcance y de cantidades de carga muy grandes, luego así medianos, por ejemplo, están lo que se han fabricado aquí en Sevilla siempre, el 295, el 235, que son más pequeñitos y tienen... Entonces, como digo, desde el 82, varias constructoras de aeroespacial, que es la antigua Airbus. No, bueno, Airbus. Vale, vale. British Aerospace, Lockheed Martin y MBB, que es una empresa fabricante alemana, formaban parte de la FIMA, Future International Military Airlifter, que eran los que empezaron a pensar en su día en hacer este avión. Los americanos, los de Lockheed Martin, se fueron para seguir con el Hércules, porque, bueno, en el 89, y se adhirieron a Alenia y Casa. Alenia, que es italiana, y Casa, que era la sevillana, la construcción aeronáutica. Y entonces se formó el grupo que llaman Euroflag, European Future Large Aircraft Group. Por ejemplo. Esto fueron por los años finales de los 80, pero también eso se ha ido retrasando, no sé qué. Entonces, al final, cuando ya se lanzó serio el programa, fue por el principio de los 2000, en el que la OCCAR, ¿vale? La OCCAR es una agrupación de varios ministerios de defensa a nivel europeo, en el que forman parte principalmente, o sea, los primeros fueron Alemania, Francia, creo que Bélgica y España no se adhirieron después. Los primeros fueron los de siempre. Francia, sí. Alemania, Italia, Inglaterra, los fuertes de Europa. Vale. Y entonces, al final, la OCCAR, que es el cliente, ¿vale? Son los que solicitan el avión, son los que van a operar el avión, entonces son para los que trabajamos. Esta gente se lo pidió a una empresa ficticia, entre comillas, que se generó, que se llamó Airbus Military Sociedad Limitada, AMSL, de la cual participaban varios industrial partners. Los industrial partners son los que fabrican luego ya el avión, en el que ya participaba Airbus con todas sus vertientes, Alemania, Inglaterra y Francia. España no participaba, Airbus España, porque entraba a formar parte del partido EADS Casa, que ya Casa ya formaba parte del grupo EADS. Vale. Que esto, la historia de la empresa aeronáutica, sería digno de otro plato del día, porque la verdad que es muy complicado cómo estas empresas han ido evolucionando. Es un poco culebrón, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el grupo EADS, cómo se ha ido formando, de todas las empresas que han ido participando. Entonces, ahora mismo, en el programa, los que, como digo, OCCAR es el cliente, que son los ministerios de defensa. Por eso se aceptan tanto retraso y tanta historia, porque si estos fueran clientes, empresas privadas, se había acabado el programa fijo. Luego estamos los industrial partners, que somos Airbus, ahora el nuevo Airbus Military, que por eso la internet es que antes, al principio del programa, éramos EADS Casa y ahora nos hemos transformado en Airbus también. Entonces, para evitar... Forman parte los turcos, también fabrican cosas y se consideran industrial partners. Los belgas también. Bueno, los belgas, la mayoría de las cosas se las han dado a los franceses. Los belgas participan porque forman parte de la OCCAR, entonces participan. Participan fabricando cosas, algunas piezas pequeñas, no sé qué. Sí, porque piezas grandes no caben en Bélgica, básicamente, ¿no? Vale, vale. Se saldrían del país. Exacto. Un poco, ¿no? Y quienes más participan como industrial partner creo que son básicamente eso, Airbus, los turcos, nosotros los españoles y ya está. Vale. Vale. Clientes que ha habido son todos los de la OCAR, los principales. Son, primero había 212 pedidos, pero Italia se fue y se quedaron en 180 pedidos. Hay 60 alemanes, 50 franceses, 27 españoles, 25 ingleses, 10 turcos, 7 belgas y 1 de Luxemburgo. Lo de Luxemburgo, que yo estaba preguntando a mí, pero ¿cómo Luxemburgo ha comprado un avión? ¿Para qué quiere un avión? Básicamente es tema político, quiero decir, forman parte de la OCAR, lanzan conjuntamente el programa y obviamente, como algo de trabajo acaba repercutiendo de lo que sea, a lo mejor muchas veces no repercuta a lo mejor lo que es fabricación de piezas, pero sí, yo qué sé. Mantenimiento, cosas de esas, pueden conseguir contrato una empresa de allí, conseguir un contrato. Sí, entonces, bueno, siempre todos estos contratos al final es: venga, sí, yo voy a comprar uno, pero además tanto dinero tiene que acabar repercutiéndome en mi país. Aparte que le interesa, obviamente. Entonces, nosotros compramos 27, pero aquí se hace el avión, aquí se ensambla. Yeah. Alemania y Francia, ¿por qué compran más? Porque son los que más se llevan del pastel a la hora de fabricarlo. Esto al final es política pura y dura. O sea, ellos realmente son los que hacen más el volumen de fabricación. ¿Lo llevan más Alemania y Francia? Sí, ahora mismo Alemania y Francia son los que más. En cuanto a parte, más o menos el avión se ha dividido, que más o menos sigue la misma filosofía que siempre en todos los aviones de Airbus. Por ejemplo, el 380 pasa lo mismo. La cabina, lo que es el fuselaje frontal, lo fabrica Francia. Las alas las suele fabricar Inglaterra. Todo lo que es el resto del fuselaje lo suele hacer Alemania, pero a esta vez le han dado una de las secciones, se la han dado a los turcos. Y vale, participan con los turcos. El estabilizador vertical es alemán y el horizontal es nuestro, español. Nuestro también es todo lo que es la nacelle, que es la cuna donde va el motor. Uh-huh. Y luego un carenas por ahí, varias, no sé qué. Pero vamos, básicamente lo nuestro es lo que se fabrica aquí de lo que le llaman partes mayores, ¿vale? Del avión. Luego todo eso se trae ya aquí a Sevilla. O sea, el ensamblaje final es todo aquí en Sevilla. Todo aquí en Sevilla. Participan todo el mundo. Sí. En Francia trae gente, en Alemania trae gente, pero se hace aquí en Sevilla. Y perdonad, pero ¿cómo se ha traído? Se trae normalmente en el avión. ¿Os habéis visto alguna vez el avión este de Airbus que es muy feo, que es el Beluga? Sí, sí, es sí. Es muy feo, la verdad que tiene que un tiene, avión que... Que tiene la cabeza gorda. Sí, la cabeza no. Lo que hicieron fue el fuselaje ampliarlo por encima. Sí. Y lo que hace, se mete la carga, la cabina se levanta, lo que es el nose fuselage, se levanta y entra la carga por dentro. Y es capaz de tragarse un fuselaje, una 400 menos. O sea, el fuselaje viene de una pieza. Viene de Hamburgo, de no sé qué planta de Alemania. Viene por un lado el nose, ¿vale? Luego viene el resto del fuselaje, viene de una tacada entera. ¿Qué es el nose? El nose, el morro. Vale. El nose fuselage, vale, el morro, vale, de lo que la, donde va la cabina. Nariz. Vale, vale, llaman vale. El nose fuselage. Lo que es la nariz, el resto del fuselaje viene de una pieza entera. Las alas vienen un semiala, bueno, las alas, el ala viene dividida en las dos semialas. Vienen enteras, también de eso viene entera de, y eso va adentro. Sí, eso va dentro del avión. En diferentes vuelos, obviamente, pero viene Inglaterra. Y luego el estabilizador horizontal lo llevan en camión porque se hace en Tablada, aquí al lado de, también aquí en Sevilla. Se fabrica aquí también en Sevilla. Y el estabilizador vertical, pues bueno, también viene. Y luego ya el resto de partes, pues van viniendo en camiones, pero barco, lo la mío, parte pues gorda, el 380, por ejemplo, el fuselaje no entraba dentro del Beluga. Y se lo llevaban en barco. En barco y en camión. Las diferentes partes del fuselaje, porque el avión este no entraban. Y al parecer tuvieron que... Para los primeros aviones que todavía no tenían carreteras de acceso buenas a la planta allí de Toulouse. Y yo he visto presentaciones de unos cachos de trailers pasando por pueblo de la campiña francesa y el fuselaje pasando a centímetros de los balcones de las casas. Porque la única carretera por la que podían ir. Vale, vale. O sea, y una pregunta, a lo mejor un poco gilipollas. Si tienes un avión donde cabe dentro 400M... por pieza, ¿para qué quieres el 400M teniendo ya un...? Porque el Beluga, a ver, el A400M, el hecho de ser un avión de transporte militar tiene unas ventajas, o sea, tiene que tener una... Tú piensas que este avión está pensado para cargar cosas en tiempos de guerra. Uh-huh. O sea, tú tienes que, a lo mejor, tú un avión que para descargarlo y cargarlo necesitas mucho tiempo. Ajá. Estos son los aviones, por lo general, de transporte militar. Suelen tener la carga trasera, sí, para poder lanzar, por ejemplo, las tropas o los chalets, sí, de con paracaídas. Uh-huh. Son otro tipo de carga, diferente. No, digamos que a lo mejor, evidentemente, el Beluga carga lo que carga, pero es menos maniobrable, es menos operativo. Claro, pero esto a lo mejor te lo descargas en media hora, descargas todo lo que, uh-huh, tienes dentro, y cuando tú estás en un terreno hostil... Que hay que pensar eso, que son aviones, sí, militares. Uh-huh. Entonces tienes que pensar en, tienen la filosofía hecha, porque son de Airbus, tienen la filosofía en cuanto a tecnología de un avión de Airbus normal. La cabina, tú entras en una cabina y es igual que una cabina de un 320 que podéis montar cualquiera de vosotros, ¿eh? Y, igual, pero con más cosas, ¿no? Pero con diferentes cosas. Uh-huh. Aplicarlo militar, pero tiene que ser lo mismo. Entonces, bueno, este tipo de aviones tienen otro tipo de funciones. Vale, bueno. Por eso el ala alta también son de ala alta, para que dejen el, lo que es el puro, el fuselaje totalmente vacío. Ajá. Tú piensas que en un avión civil el ala va encastrada en medio del fuselaje. Sí. Estás quitando carga de zona de carga de... Vale. Esto está pensado para carga. Lo otro en realidad fue una chapuza que hizo Airbus, una chapuza que le ha salido muy bien. Que fue coger un avión suyo, un modelo antiguo, modificarlo el fuselaje, hacerlo aerodinámicamente una mierda, pero que para su uso propio pues le viene bien. Eso es el Beluga, lo que está hablando. El Beluga. A la 400M tienes que venderlo, tiene que tener una aerodinámica buena, tiene que tener... ¿Tiene cuánto tiene? ¿El mulo de carga? Exacto. Y, bueno, de los clientes, o sea, se me ha olvidado dos. Eso es así, porque hay más gente que se ha adherido, bueno, a última en hora, el 2004, ¿no? Se, ya fuera de lo que es la OCAR, todos los anteriores forman parte de la agrupación esta de Ministerio de Defensa. Sudáfrica pidió 8 en el 2004, los... ¿Quién? Ha cancelado. Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Los ha cancelado hace un mes. Ha dicho que lo ha cancelado. Se rumorea que van a intentar, como ha volado, tal, no sé qué. Decían que... Ahora más caro. Que iban a... No, o sea, había retirado justamente por eso, porque el precio del avión respecto a los contratos iniciales se ha disparado bastante. Entonces ahora están en negociaciones, ahora el avión ha volado, no sé qué, pero ahora se están en negociaciones. Los países han dicho que vale, no vamos a penalizaros por tardar más, pero va a costar más caro. Y Airbus dice que cuesta más caro también porque no, cuando se firmó el contrato, pues es un avión realmente de mucha tecnología nueva y no sabía que iba a salir tan caro. Y ya está, incluso hay tecnologías que yo he leído que de momento se ha dicho al cliente que cosas que los clientes habían pedido que no se va a poder, que el avión no va a poder. Tenía, por ejemplo, un sistema, sobre todo en temas de sistemas militares muy concretos, tenía un sistema que permitía reconocimiento del terreno a muy baja altura y poder hacer vuelos a muy baja altura, no sé qué, y dicen que es que no hay procesador a día de hoy que sea capaz de manejar ese sistema. Vale. Sobre el papel sí, y muy bonito, pero que luego... Entonces el avión se ha encarecido. Entonces ahora se está negociando las opciones de... o bien, el Airbus dice que hay que compartir los gastos. Que esto es una... Los ministerios de defensa le pidieron hacer este avión, ellos lo han hecho, y que está saliendo más caro de lo que se pensaba. Pues vamos a compartir gastos entre todos. Esto lo puedes hacer porque son... militares, o sea, quiero decir, son militares, son... ¿Es público? Es público. Si esto fuera un cliente privado, te la mama redonda, vamos. Te coge el avión, lo mete... Te lo metes por el culo. Y se habría cancelado el programa casi seguro. Lo mismo pasó con el Eurofighter. El Eurofighter, los ministerios de defensa soportaron retrasos de 10 años. O sea, es una burrada. Eso en un programa civil en la vida se permitiría. ¿Por qué? Porque tú eres un cliente, un Iberia... Y tú haces tus planes de desarrollo en función de un avión o 20 aviones que has comprado una compañía aérea. Y ahora te dice, no, te lo voy a retrasar 3 años. Y dice, ¿y quién soporta los gastos que yo tengo ahora? Bueno, ¿y quién más? Aparte de Sudáfrica, ¿quién más? Sudáfrica, y que ha cancelado, como he dicho, que había pedido 8. Y Malasia, que pidió 4 en el 2005. Los malayos, que tampoco entiendo. Pero esto ya son fuera de... Esto ya son... La idea, obviamente, los primeros que lanzan el programa son los que quieren hacerlo. Luego la idea es poderlo vender. Dicen que donde más mercado esperan conseguir es el sudamericano y asiático. Donde más esperan, que el mercado americano, por ejemplo, lo tienen casi descartado. que sería un puntazo, pero que complicado, porque... Sí, pero los americanos tirarán primero de lo suyo. Claro, es lo que le pasa en el otro programa gordo que tiene ahora Airbus, que es el que trabaja ANA, el MRTT, que ese es de ese sí es de abastecimiento en vuelo. Hace un año y medio... La flota de aviones de repostaje en vuelo americano son de unos 300 y pico aviones. Y la van a renovar entera. Salieron a concurso un primer lote para renovar la mitad de la flota. Y se presentó Airbus con este modelo a través de una empresa americana. Porque no, obviamente Airbus, empresa europea, no puede presentarse. Y se presentó Boeing con otro modelo suyo. Y lo ganó Airbus. Pero los otros reclamaron. Y el Pentágono lo canceló. Ahora se ha vuelto a lanzar el contrato y al final es que es eso. Al fin, y eso van a llevar los americanos. Eso va a llevar la empresa americana. Eso va a llevar Boeing porque es que son hiperproteccionistas con sus cosas. Porque decían que como un avión militar americano y tecnología americana iba a ser dada por Airbus y una empresa europea y lo europeo. Y mira que luego aquí estamos todos en la OTAN y todo lo que queramos. Pero sí, pero... Para esas cosas los americanos no dejan meter mano a nadie y... Entonces es muy complicado. Pero bueno, luego, bueno, el ensamblaje del avión empezó en octubre del 2006, aquí en Sevilla. La gente que sea aquí de Sevilla habrá visto al otro lado, en el aeropuerto, unas naves enormes. Sí. Pues ahí dentro. Y el rollout, que es el primer día que el avión sale a rodar, por así, que ya está montado y sale a rodar, fue en junio del 2008. En realidad esos son hitos importantes a la hora de cobrar a los clientes. Y el primer vuelo que fue hace 15 días, fue aquí en Sevilla. Luego, sobre, por ejemplo, cosas generales del avión, que es un poco lo que tú... Antes. Dimensiones, para que os hagáis una idea de lo grande que es el bicho. Tiene 42 metros y medio de envergadura, o sea, de punta a punta de ala. 45 de largo y 14 de alto, desde el suelo hasta el punto más alto. Vale. Punto alto, perdona, sería el estabilizador de cola, ¿no? El estabilizador, arriba del todo. Para que hagan una idea, por ejemplo, el 380 es el doble. O sea, imaginaros lo grande que es aquel bicho, el 380. ¿El 380 es el doble? El 380, de altura no lo sé. De altura no tanto. De altura creo que le saco unos pocos de metros. Son 18 metros de altura. Pero de largo y de envergadura es el doble, prácticamente. Claro, pero el A380 es civil. Sí. Pero entonces, vamos, claro, que el... Me refiero que... Sí. Tiene sus pistas de aterrizaje y este se ha hecho para que... Claro, pueda... es que este puede aterrizar en pistas de 600 metros. En 600 metros este cacharro se para. Y despega, que yo lo vi despegar y despegó en nada. Y el 380, creo haber leído yo que son más de 1000 metros los que tiene de aterrizaje y despegue. De 2 kilómetros necesitará, seguramente. Luego, como pesos, ¿vale? El maximum takeoff weight, ¿vale? Que es el máximo peso en el despegue, son 140 toneladas, 131. El maximum landing weight, el de aterrizaje, son 122. La carga de pago, la payload, que es la carga que puede llevar, que no sea su propio peso, ni son 37 toneladas, puede llevar dentro. ¿Y eso mucho? Para los aviones de este tamaño, sí, es bastante. Pero bueno, no tengo datos, lo que no me ha dado tiempo ha sido sacar datos de otro avión similar. A lo mejor en carga, en este tipo de cosas, está dentro de lo mismo que sus rivales, por así decirlo, que un Hércules o alguno de estos, o un Antonov de estos grandes. Pero básicamente al ser más nuevo, pues tiene mucho más alcance, consume menos, mejor aerodinámica, cubre mucho más rango en ese sentido. No, ya no por la carga que pueda llevar dentro, sino por... Luego a lo mejor también, si la bodega como esté diseñada, si es más eficiente, a lo mejor puedes... El otro avión puede llevar también 40 toneladas, pero solamente puede llevar 40 toneladas de palés. Si tú puedes llevar igualmente un helicóptero, que un tanque, que una grúa, que llenarlo de camillas y montar un hospital de campaña dentro del avión, que también lo puede hacer, o puedes lanzar a tropas paracaidistas. Una pregunta que yo tenía cuando el otro día estuve escuchando a nuestro señor Rey. ¿Al Rey? Sí. A Juan Car. A Juan Car, que hablábamos de que aparte de una vez militar, también se puede utilizar en misiones humanitarias, que bueno, es cierto. Eso es como ellos lo venden. Todo este sí, avión. Pero yo una pregunta tengo. ¿Este avión tiene algún tipo de artillería? De armamento, sí. No. Vale. No lleva armamento. Vale. Bueno, los aviones... Lleva medidas antidefensa, o sea, lleva... Todo lo que lleva es en defensa propia, por así decirlo. Vale. Lleva sistemas antimedidas, por ejemplo, una especie de... Un sistema es de bengalas para, por ejemplo, si intentan atacarlo. Pues sí, galas vale. Para distraer, para engañar a los misiles, de seguimiento. Uh-huh. Vale. Pero él no lleva armamento propio. Los aviones de transporte militares no suelen llevar armamento, ¿no? No suelen llevar, o sea, lo normal es que tú lleves, no sé, 5 o 6 aviones de transporte militar y que vayan cubiertos por una cuadrilla de caza. Exacto. Que les van protegiendo, vale, haciendo de guardaespaldas. Los aviones no llevan armamento. Vale. Esos son puros mulos de carga, como ha dicho Javier. Vale. Por ejemplo, en cuanto al alcance que tiene, si lleva, por ejemplo, 20 toneladas de carga, puede volar hasta 6.390 kilómetros de distancia. O sea, puede ir, son margen de operaciones. Y si va vacío, si tienes que volar con tu avión, 8.700 kilómetros, por ejemplo, que puede llegar prácticamente a cualquier parte del mundo, desde Hombre, Europa. En cuanto a la carga, que antes decía Javi que sí ha hecho 37 toneladas, ¿no? 37 es lo que puede llevar, que sí es mucho. Un camión, un trailer de los que estamos acostumbrados, que vemos por las carreteras, llevan cargas de hasta 25 toneladas. Entonces, bueno, 25, 37 no son mucho, pero un camión no llega a 6.000 o a 7.000 kilómetros cargados. El tiempo que te llega esto. Evidentemente. Otra de las ventajas que tiene este avión es que opera como un avión civil, prácticamente. A pesar de no llevar motores, lleva motores de turbohélices. Sí, eso sí. Vale, fijaos que son turbohélices. Son 4 cachos de bicharraco enorme. Uh-huh. Son los más potentes que se han hecho en la historia de ese tipo. Los motores, perdona, ¿también los construye Rolls-Royce en eso, Inglaterra? No. Los motores, hubo una historia. Los clientes, para los motores se propusieron 2. Uno de Pratt & Whitney, que es una empresa canadiense, especialista en motores de este tipo, de turbohélice. Y luego 4 empresas europeas, una de cada país importante, ITP española, MTU, que creo que alemana, Rolls-Royce inglesa y Snecma, que es francesa. Los 4 se formaron un consorcio, que es la EPI, Europrop International... Más siglas para el bote, ¿no? Exacto. O sea, aquí todo aquí funciona todo sigla. Por todo... sigla... Bien. Vale, y por presiones. Es una de las cosas que se han criticado y por las que Airbus está intentando compartir los gastos. Porque uno de los mayores retrasos vienen debidos al tema del motor. Porque al final se ha escogido ese consorcio. Al final se escogió por presiones de los propios países en Ajá. que se cogiera el consorcio este de los 4 empresas europeas. Sí. Con lo cual, perdona. Que no tenían experiencia en hacer este tipo de motores. Estamos haciendo más o menos lo mismo que los americanos. Ah, por supuesto, sí. Yo no voy a criticar a los americanos. Aquí hacemos lo mismo. No, pero para que quede claro que sí. Hay que ver los americanos que no nos compran los aviones, pero nosotros... Y nos quedamos al final con el pastel. Exactamente. ¿Queremos un motor? Bueno, venga, ¿cuáles son las 4 empresas más fuertes de motoristas en Europa? Sí. ITP, Snecma, Rolls-Royce y... MTU. Nos juntamos, nos repartimos un pastel del motor, yo hago esto, yo hago lo otro, y todo queda aquí en casa. Y a lo mejor, haberle comprado los motores a los canadienses hubiese ahorrado, no sé, 2 años y X millones de euros, exacto, ¿no? Entonces, ahí es donde está, porque Airbus quería haber puesto motores de Pratt & Whitney, que sí que tiene mucha más experiencia en este tipo de aviones, de motores de turbohélice. Porque estas empresas trabajan todos en aviones más bien de reacción, los aviones civiles. Sí. Y la tecnología es un poco diferente, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ahí es donde está Airbus diciendo... Yo, que sí, estamos tardando más, pero porque no hay hecho... Es por debido al motor, y el motor lo hace una gente que nosotros no queríamos. Entonces, ahí están un poco metiendo... Ahí está un poco la baza de poder... Pero perdona, Álvaro. ¿Ha sido el tema del motor lo que más ha lastrado el desarrollo de este proyecto? Sí. Al parecer sí, realmente el motor. A ver, otra cosa que después todo el mundo se ha escudado cada vez que el fabricante del motor decía, oye, va a haber un retraso. Todo el mundo aprovechaba y metía mano a todos sus sistemas porque sabían que estaban como el culo en muchas cosas diseñadas y que había que mejorarlas. Entonces, pero realmente el retraso gordo ha venido por el motor, ya no por el hecho del motor, sino por la computadora que gestiona el motor. Ha sido de donde dicen que hasta que... Pues en realidad, el momento que llegó la computadora, el FADEC, la computadora que gestiona todo el motor, en cuanto llegó, 3 meses después voló el avión. O sea que realmente hasta que no llegó, no decían que tenía muchísimos problemas. Que luego también es verdad que a nivel de fabricación del motor también tuvo un problema. Al parecer, cuando hacían las primeras veces que lo pusieron a rodar en los bancos de prueba, se les quemaba. Uh-huh. Tuvieron mucho más, no sabían hacer, no tenían experiencia en hacer este tipo de motores, y yo creo que se apagó caro en ese sentido. Y bueno. ¿Y la computadora también era computadora también la... La fabricaban estos fabricantes de motores, ¿no? Sí, forma parte del consorcio este europeo. Lo que decía de ventaja, en cuanto a... Tiene, al ser un, aunque sea un avión de transporte militar, opera como un avión civil. Tiene la tecnología de los aviones de Airbus, por ejemplo, tiene el tema del fly-by-wire, que es control de todos los mandos de vuelo por ordenador. El piloto, todo lo que actúa el piloto sobre el avión, el ordenador, este lo verifica y ve que está dentro de los parámetros de vuelo y de las capacidades del avión, y luego actúa. Pero eso... Está todo monitorizado y todo cableado. Antiguamente los mandos de vuelo eran cables. Uh-huh. Cable, pues, o sea, era todo el tío tirada, sí, vamos, con un y un sistema de polea y no sé qué. Y ahora y Airbus fueron los primeros que implementaron que un movimiento tuyo en un stick, porque además los de Airbus no llevan los cuernos típicos de cualquier cabina, llevan un stick a mano izquierda. Un joystick, ¿no? Como las máquinas de videojuego, ¿no? Por así totalmente, decirlo. Un joystick, es un side stick. O como lo que siempre se ha visto en los helicópteros, ¿no? Exacto. Bueno, pero es que los helicópteros además tienen varias palancas, pues tienen la palanca de gases y tal. Sí, bueno, pero el tema también de... Los aviones también, pues tienen la palanca de gases de los motores en la consola central. Pero vamos, lo que es el movimiento lo haces con un joystick. Y eso, el movimiento del joystick lo transformaba en una señal eléctrica que actuaban los actuadores que eran neumáticos o son hidráulicos. Entonces, la tecnología está de estar todo monitorizado y además, obviamente, por duplicado. Pero este sistema que dices tú, tan monitorizado de Airbus, creo recordar que era también el que criticabas hace un poco cuando el accidente que hubo en Brasil, ¿no? No, criticarlo no. Yo lo que sí he oído a pilotos, yo la única vez que he ido en un vuelo en cabina, el copiloto estaba acostumbrado a volar aviones de Airbus y el piloto venía de operar aviones Boeing de toda su vida. Y el piloto decía que él no se acostumbraba, que los Boeing reaccionaban al instante. Y una cosa que él criticaba era justamente al fly-by-wire, que a lo mejor son milísimas de segundo, pero que él lo notaba. Recha... Que él actuaba y que no era instantáneo el movimiento, que tardaba más... Recha independencia, capacidad de decisión, claro, al piloto, ¿no? En, sí. No capacidad de decisión. Se supone que lo que está haciendo es controlar que el piloto no haga ninguna burrada con el avión. Que no diga, coño, tengo que... quiero hacer un giro bestial y que pueda dañar la estructura o que no esté dentro de los parámetros del vuelo. Entonces, aparte de eso, por ejemplo, vuela a velocidades de 0,68 a 0,72 Mach, cuando un avión normal va a 0,8-0,9, un avión civil, con lo cual vuela a velocidades muy parecidas. ¿De qué velocidad estamos hablando en kilómetros hora? No, y nunca me sé la transformación. Aquí tengo yo... ¿Un Mach cuánto es? Un Mach es la velocidad del sonido. Entonces, son 900 metros 0,85 son 912 kilómetros por hora. Así que 0,72 pues serán unos 700 kilómetros por hora, más o menos. Eso tiene. Y opera una altitud, vuela a una altitud de 11.000 metros, que también es lo típico de los vuelos civiles. Luego, más cosas así en cuanto a tecnología, aparte de lo del fly-by-wire, con el uso de los materiales compuestos, obviamente, eso cada vez se ve más. Aquí tiene cerca de un 30% ya de material compuesto, en lo que él tiene bastantes partes de las alas. Obviamente todo tema de carenado y todo ese tipo de cosas que no sea estructural, pero de parte estructural pura y dura, parte de las alas y el estabilizador horizontal y vertical tienen casi todo también. Son de fibra de carbono. Más cosas que tiene, pues así como curiosa, bueno... Lo que he dicho, la cabina que es de estilo Airbus, todo pantallas, todo monitorizado, una pantalla de estas típicas, un head-up display, ¿vale? Estas pantallas que tiene el piloto aquí delante. Está chula, la verdad. Está chula, ese es un gran comentario. Eso para ponértelo en tu habitación, que hagas y te haga la televisión. Pasa. Exacto. Claro, oye, eso sirve para mucho, dice, hombre, para mucho no, pero está chulo. Está chulo. No, hombre, obviamente todo esto lo que hacen es ayudar, evitar que los pilotos tengan que hacer muchas cosas. Ajá. Y puedan centrarse en y distracciones, ¿no? Y no tener que, a lo mejor, variar mucho el ángulo o su postura. Exacto, para hacer manipular. Una cosa, que todo lo tengan dentro de lo que es su campo de visión directo, ¿no? Como luego el tema estratégico en cuanto a tema, bueno, como he dicho, bueno, muchas cosas ya las he ido comentando en realidad. El tema de que es capaz de despegar y aterrizar en cualquier tipo de terreno. No necesita una pista asfaltada para aterrizar. Eso puede aterrizarte en una pista de 600 metros de tierra en medio de África. Vale. O sea, te permite eso. llevar tanto, sirve tanto para llevar todo tipo de máquinas, camiones, tanques, helicópteros. Eso desde el punto de vista de carga. Luego, como he dicho, por ejemplo, se puede modificar por dentro y ponerlo en plan hospital de campaña. Puede llevar hasta cerca de, aquí lo venía por ahí, eran unos 60 camillas y 76 camillas y 25 personas personal médico. Está pensado para lanzamiento de tanto de tropas como de cargas, una red de paracaídas. Incluso tiene una capacidad que puede lanzar cargas a 4 metros, o sea, puede estar volando a 4 metros y pico de altura y soltar cargas. O sea, volar un avión a 4 metros de altura es un vuelo rasante. Y este bicharraco se acaba de volar a esa altura y ir soltando palés, a lo mejor de... Esto lo venden como eso, carga todo. Humanitaria, vamos a ir a los negritos, a los pobres, y vamos a darle... Claro. Esta es la idea que ven, con la que se vende el avión. No, está claro, porque no lo puedes vender como... Esto es un avión para la guerra, ¿no? No. Y obviamente tú todos los vídeos que ves promocionales del avión son... Se ve eso, un pueblecito ahí en medio de África, a la que le ve el aguardiente, le está tirando unos palés de la Cruz Roja enorme. Y una pregunta, todo eso que estás hablando, por ejemplo, de tirar los palés a 4 metros, ¿eso es teórico de momento o eso se ha probado? Porque en el vuelo este supongo que se probó simplemente autonomía durante... Esto son ya cosas más militares. Lo que sea, obviamente, lo primero que se va a probar son que el avión vuela. Primero que vuele, luego ya iremos viendo que todas las... De prototipo se van a hacer, en principio de momento está planeado 5 aviones. Vale. Los 5 primeros aviones que se fabriquen sean prototipos. El 1 y el 3 van a Toulouse, se van a probar allí. Y el 2 y el 4 se quedarán aquí en Sevilla y se estarán volando por aquí haciendo las pruebas. Ahora, el avión ahora ha volado. Voló hace 2 semanas y ahora empieza la campaña de certificación. Se certifica tanto civil como militar. O sea, podrá tener un uso civil también. Vale. Bajo la normativa civil, entonces. Ahora, durante estos 2 años de campaña de vuelo, estos aviones van a estar... Bueno, de momento solo se ha hecho uno. El 2 y el 3 volarán de aquí al verano que viene, y el 4 y el 5 todavía no tienen fecha. Esto va bien, ahora van a empezar a volar y van a ir probando todos los sistemas. Obviamente empiezas por las cosas más básicas. Empiezas que eso, que tú hagas gire y vuele y ascienda y aterrice y vaya bien, que el tren de aterrizaje funcione, que el fly-by-wire, los mandos de vuelo vayan bien, que los motores... Poco a poco va a ir explorando. El 5º es el que se va a dedicar más a temas militares, a todas las cosas propias ya que del avión de carga. Y todo lo tienen que probar para que luego obviamente certifique y se dé al cliente el avión diciendo: ten tu avión y es capaz de hacer todo esto. ¿Entonces del 1? No, ¿cuánto se espera que se venda? ¿Cuánto tiempo? No, ¿en cuánto tiempo se espera que salga? Bueno, ya hay 180, como he dicho antes, hay 180 pedidos. Claro, pero como tiene que haber la certificación de vuelo, ya he dicho. Dos años. O sea, en 2 años se tiene prevista la entrega, un par de años. ¿Pero la entrega de qué? Del primer avión. Del primer avión ya empaquetado. Será el avión 6, que es a Francia. El primer avión se entrega a Francia. Eso, que eso hay un calendario de. El 6 es para ti, el 7 es para ti. Sí, eso ya está todo programado. Vale. Creo que España está los. A ver, ahora estamos en el 2000. Creo que se entrega en 2012 el primero. Creo que España no recibía su primer avión hasta 3 años después que Francia. Vale, ¿y vale. Cuando ya esté en venta, con qué velocidad se hacen los aviones? Pues no, yo no sé si tiene ya pensado la cadena. Yo creo que, por ejemplo, yo este no sé cuántos harán, pero creo que tengo entendido unos 4 al mes o así. ¿4 al mes? 4 al mes, no está mal, ¿no? Está mal. Coño. Se entregan el de los del 380, que son también grandotes, se entregan, creo que ahora mismo, que todavía no están en máximo producción, pero se espera una máxima producción de 25 al año, sí. Joder, también, 380, que has comentado tú, que es el que es el doble de largo, doble de envergadura. No sé si eran 3 o 4, pero unos pocos al mes, sí. Vale, vale. Luego, por ejemplo, ya los chiquititos se sacan como churros, los pequeños, sobre todo el 320, yo lo he visto en la línea de montaje, además es una línea de montaje en línea. Sí. No es como estos que son estancias en plan antiguo y va entrando y entra uno detrás de otro y salen increíble, vamos. Y eso, entonces son 2 años en principio para que se entregue el primer avión al cliente. Vale. Y bueno, no sé, eso más o menos lo del aguardiente. Luego, no sé si comentamos el 787 o... Sí, vamos a comentar rapidito, un poquito de la competencia, americana. Bueno, el pero 787... ese 787... que creo que has comentado antes, que no es militar. Ya damos el salto a los aviones civiles. Esto es un avión que han intentado más o menos hacer, por lo que he leído aquí, un poco la historia viene también de largo. Obviamente los proyectos estos vienen de... Y aquí hablan de... En los años 90, a finales de los 90, se empezó... Boeing empezó a perderle terreno respecto a Airbus. Sobre uh-huh. todo el antecesor al 787 es el 767, ¿vale? El que más o menos en cuanto a pasajero, rango... Porque obviamente están los aviones pequeñitos, familia 320, no sé qué, por ejemplo, en la familia de Airbus. Están los pequeños, que son los típicos para vuelos, imagínate, a nivel nosotros, Europa, ¿vale? ¿Que estamos como, hablando de cuánto? ¿De 80 a 100 pasajeros, más o menos? No, más. Un 320 se lleva 150, uh-huh. más o menos. Luego ya está, ya te pegas el salto, los 330, 340, ya tienen alcance, autonomía transatlántica, ya te llegan 6.000, 7.000, 8.000 kilómetros de alcance, ya te llevan entre 200 pasajeros, 300 y pico pasajeros. Y luego está el 747 y el A380, que son los gordos que te llevan. El 380 normalmente lleva 400 y pico, pero puede llevar hasta 800 pasajeros dentro. El 747 lleva 500. ¿Hasta 800 si quitas zona de carga o...? No, quitando... Es que depende del cliente si quiere todo turista o no. Todo depende de eso. Si vale. un cliente... Hay clientes muy lujosos, típicas compañías árabes, sí, árabe. Que ponen mucho... Que si ponen clase business, primera clase, entonces... Y turistas reducen mucho, entonces... Si tú pones un huevo de fila de turistas, entran hasta 800 personas. O sea, tiene un autobús de gente. Uno detrás de otro. Entonces, bueno, la idea de eso fue un poco contrarrestar las pérdidas que tenía. Entonces empezaron a separar un poco con el 11S, la crisis que hubo, no sé qué, en fin. Caso que al final, más o menos, fue en el 2005, se lanzó, se aprobó ya el proyecto, no sé qué. En paralelo, Airbus intentó hacer el 350, lo tuvo que parar porque este modelo era mucho mejor que el 350. ¿El 787? El 787 era mucho mejor que el 350. Tenía lo que más le caracteriza es que el fuselaje no, ya no es circular, un poco ovalado. Sí. Entonces, mucho más ancho dentro, entonces lo venden pues como pasillo más extenso, te permite llevar asientos más anchos, obviamente más cómodo, aparte de reducción de combustible. Eso siempre es que es muy fácil vender como, no, este te consumirá un 20% menos, claro. Mamona, los coches también ahora consumen un 20% menos que hace 10 años. Pero la tecnología avanza. Esa sección ovalada, en vez de circular, ¿aumenta la aerodinámica del avión? O... Supongo que afectará también. No sé exactamente, pero vamos. Dicen que es de las mejores aerodinámicas que se ha hecho. Es más, eso, consume un 20%. Produce una reducción bastante considerable de consumo, un 20%. Respecto a un equivalente suyo como puede ser el 330. Vale. Pero claro, es que... Sí, el 330 se hizo hace X años, ¿no? Claro, y es que... La tecnología avanza, claro. Exacto, la tecnología avanza. Cosas interesantes que en este avión, por ejemplo... Bueno, de dimensiones, tengo por aquí un poco para... Tiene longitud, son 56 metros y 62 de... 56 metros de longitud. Y de envergadura, depende de los modelos entre... Porque hay tres series. El 787-3, 787-8 y el 787-9, que llevan diferente. El 3, por ejemplo, lleva entre 290 y 330 pasajeros. El 8 entre 210 y 250. Y el 9 entre 250 y 290. Entonces, depende de eso, pues cambia un poco la envergadura también. De 50 metros a 63 metros. Esto se podía, realmente, por tamaño, evidentemente, es más grande. Acabas de hablar de los 400 pero es más chico que el 380. Sí. Eso. Claro, que es lo que iba a decir antes, un poco la filosofía. Airbus y Boeing han tomado rumbos diferentes, entre comillas, ¿vale? Airbus apostó por un avión grande, que en realidad dice, no, es porque nuestra filosofía es diferente. Sí, pues está luchando contra el 747 y ya lo tienen ellos. Y porque dicen que todo esto viene porque hay dos teorías de cómo evolucionar el transporte aéreo. Pensar que Asia prácticamente no ha pegado, no hay prácticamente vuelos en Asia. África tampoco, pero sobre todo Asia, que es el mercado donde... Sí. Asia en general, India, China... Más emergente. Sobre todo, básicamente, cuando China, hablamos de India, hablamos China e India, que son los gordos, que no han explotado prácticamente su transporte aéreo. Entonces, Boeing tiene una filosofía más de... Voy directo con mi avión, voy de tal punto y voy directo. Y Airbus nos habla de que el transporte aéreo va a evolucionar más a... grandes intercambiadores de transporte, grandes aeropuertos como Madrid, Londres, tal, en el que tú llegas con tu pedazo de avión, por ejemplo, Nueva York, Madrid, pum, yo te llevo 800 hippies dentro del avión, te los dejo en Madrid y en Madrid ya sacas tú un huevo de vuelos chiquititos, de aviones chiquititos, con el que distribuyes por el resto de España, por ejemplo. Entonces son dos formas diferentes de pensar. Entonces, para una forma necesitas un tipo de avión grandote y luego chicos, y en el otro necesitas un tipo de avión mediano. O incluso en países tan extensos como es China, pues el hecho de ir de una ciudad a otra haciendo dos escalas y recogiendo personas, pues también sería un poco la filosofía de Airbus, ¿no? Sí. Porque, bueno... Claro, si es que al ser un avión tan grande, puedes bajar aquí, bajando 100 te suben 100. No, es, e incluso... Un autobús, es que un poco idea de autobús. Incluso estamos hablando de países tan extensos como China, claro, como Rusia. Ahí viene el nombre, Airbus. Airbus, no, Airbus. Airbus. Es un autobús, ¿no? Pero tiene su lógica. Es decir, ¿por qué hacer un...? Claro, aquí estamos hablando de que los vuelos nacionales son muy pequeños, ¿no? Pero un vuelo, a lo mejor, pues, Sevilla-Murcia, que tú ves que voy a montar a 15 personas. Pero un equivalente Sevilla-Murcia en China son 1.400 kilómetros, y en medio hay tres ciudades más que dices tú, bueno, llevo 15 personas desde la Sevilla de allí de China, pero en medio voy montando a 50 aquí, 40 aquí, y al final llego con 100 personas. Pues si lo hacemos en China, que no serían 15, sino 150, para al final llegar con tus 800, tío. De esta forma es un poco... Tampoco es real, porque a su vez, para contrarrestar el 787, Airbus tiene el 350, que ya están empezando a fabricarse las primeras piezas y se va a empezar a ensamblar de aquí a un año, así. No. Con lo cual, en realidad, cosas, ya solo por destacar un par de números, la verdad que a ti Abraham te gustarán. 787, por ejemplo, comparado con modelos anteriores, tiene un 50% de material compuesto, cuando lo normal en un 777 son 12. Luego tienen, por ejemplo, eso, un 50%, incluyendo fuselaje y alas, que son las cosas. El primer fuselaje se ha hecho de material compuesto, que es una burrada, de una sola pieza. Normalmente los fuselajes son refuerzo de aluminio por dentro y son planchas de aluminio remachadas unidas. Esto se han hecho de fibra de una sola pieza, las diferentes secciones y luego unidas, pero que una que todo una sección del fuselaje lo haga de una sola pieza es una burrada. Tiene un 20% de aluminio, un 15% de titanio, un 10% de acero y un 5% de materiales variados. Pero aluminio va perdiendo terreno contra los materiales compuestos, como se va viendo. Que el aluminio siempre ha sido el gran material de la aeronáutica. Porque luego el titanio y el acero es para el tren de aterrizaje, motores, cosas ya más que necesitan mucho... Pesan más, porque necesitan, son donde se dicen más, reducir los impactos y las temperaturas. Entonces, bueno, y por ejemplo, otra curiosidad que me ha parecido curioso, solo el 747 lleva 1 millón de perforaciones de remaches y este lleva solamente 10.000. Coño. O sea, la reducción de... O sea, que sea, las cosas se hacen de una sola pieza. Si haces una pieza... Exactamente. Claro, si antes tú, para hacer el mismo fuselaje, necesitaba eso, remachar, yo qué sé, cuántas millones de planchas de aluminio, y las tenías que remachar, ahora como lo haces de una sola pieza, pues claro, te quita un montón de... Es que si esa pieza mide, vamos a poner... 10 metros, ¿no? Sí, las piezas esas tendrán que tener unos 10 metros de largo. Exactamente. O sea, de largo, lo que es si un cilindro, unos 10 metros de alto, si ponemos el cilindro, y unos diámetros de unos pocos de metros. Y tú ahora solo necesitas remacharla en sus extremos. Te estás ahorrando 10 metros de remache. Claro. Pues si eso, el fuselaje tiene 4 o 5 secciones como esta. Son el 3, 4. O 3, 3 secciones, pues ya te estás ahorrando 30 metros de remaches intermedios. Hombre, sí, la verdad. Y los remaches de los aviones son para verlo. Es decir, que una pieza de 10 centímetros por 10 centímetros lleva un remache al lado de otro. Que no es, pongo uno aquí en la esquina, esto que mide 10 centímetros, un remache en cada esquina. Un mojón. O sea, eso va remachado, pero en filita. Va cosido, como si sí, fuera sí, cosido. Sí, sí, sí. Va cosido. Es decir, hay unas mediciones para poner un remache a una distancia del siguiente, tal que, bueno, tema de creación de grietas supercríticas y tal, no influyan los dos, pero eso va, como ha dicho Álvaro, va cosido. Sí, sí, sí. Va literalmente cosido. Pues te ahorras eso. O sea, es que también te estás ahorrando mano de obra. Hombre, te sí, estás ahorrando remache, te estás ahorrando. Lo hace todo básicamente con máquina, ¿no? Ahí termina un poco la gente, entonces. No, y que... Pero vamos, que fabricar una pieza de ese tamaño de fibra de carbono es una burrada, ¿no? Me parece increíble, vamos. No, y luego que tendrán que tener un... Bueno, sí, yo creo que me mandaron un correo con un autoclave, quizás fuese Boeing el que había inaugurado el mayor autoclave del mundo. Y que, bueno, eran capaces de conseguir unas condiciones, ya no solo que fuese el de mayor capacidad del mundo, sino que podían conseguir unas condiciones similares a las del espacio exterior. Es decir, cero atmósfera, casi cero atmósfera. Bueno, estos autoclaves se emplean para secar, por así decirlo, piezas que se han hecho por, bueno, cualquier tipo... Fibra de carbono, exactamente. Con la resina, para curar. Sí. Uh-huh. Para aplicar resinas para pegar y para que eso se seque y se cure. Sí. Bueno, pues bueno. Interesante, ¿no? Avioncito. ¿Vuelve a ver los avioncitos? Tenemos. Entonces, me voy a comprar uno. ¿A quién hay que escribirle? Yo te paso de Tom Henders. De Tom Henders, que el CEO de Airbus. El que sea. Sí, ahora con la lotería seguro que sí nos toca. Pero compramos uno. Con los 300.000 pavos que me paga de la lotería. Yo creo que iba a costar el A400, creo que eran unos 100 millones de euros. Millones de euros. Sí. El A380 he escuchado yo que un emir o un fakir o un de estos de Arabia Saudí o un sultán. Se o había algo comprado hecho, uno, ¿qué? Se había comprado uno. Pero que no, pero que además el tío, yo creo que era el A380, creo recordar que sí, que era el 380. Era para llevar a todas sus mujeres, ¿no? Pero que lo iba a poner el tío en plan un asiento, por así decirlo, un pasajero ocupaba un espacio de yo no sé cuántos metros cuadrados. Pero todo con asientos de piel que se convierte en una cama que es más grande que la mía, con una televisión de pantalla plana y tal. Que no te bajas. Y que no, o sea, ya que, te queda ahí, que yo no, quedo aquí. Que te llega la azafata y te dice que ya hemos llegado. Y dices tú que no, me muevo de aquí, que me quedo aquí. Y se iba a gastar el tío yo no sé cuántos millones, porque además era, evidentemente, asientos de piel no iban a ser de piel de ubrique. No, eran de piel de, yo qué sé, de Jean-Louis David, o de eso, de todo de diseño. La de millones que tendrá ese tío, ¿eh? Que vasco. Caprichito. Oh. Bueno, pues vamos a ir acabando, sí. ¿No? Efectivamente. ¿Qué cancióncita vamos a poner hoy de final? Ah, hoy vamos a poner una que le va a gustar mucho a Javi. Sí. El grupo se llama Datsimae. Datsimae. Y la canción se llama Drink Beer Till the Day I Die. Que es algo así como beber cerveza hasta el día que me muera. Exactamente. Reventando. Pues bueno, lo ponemos y nos despedimos hasta nuestro especial de Nochevieja. Nochevieja, ¿no? Nochevieja, 31 de diciembre, lo tendréis disponible por si no tenéis ningún plan hecho o si vuestro plan es quedaros en casa. Tendréis un poquito de humor, contaremos algunos chistes. Sí. Que hay sí. gente que nos ha dicho, hay que ver que ya no contamos chistes, contaremos algunos, pondremos canciones. Porque había dejado de venir y está dando menos miedo. Sí. Pondremos sí, canciones, podremos haremos un especial, sobre lo que viene especial, siendo especial. Que, daremos respuesta, audio correo, correos escritos de nuestro oyente, en fin, algo un poquito de varieté. Para pasar el fin de año. Mandarnos algo estos días. Eso, hay dos o tres días. Todo lo que queráis, tenéis ahí para mandarnos. Así que nada, con Dasimai, con Dream Beer, Till the Day I Die. Adiós. Agur. Hasta luego. For you, I'm empty handed and I'm feeling blue. And I'm gonna drink till the day that I die. Shut bubble down my throat. I'm empty hearted and I'm all alone. But I'm gonna drink till the day that I die. Seltzer and my loaded drinks. I'm crying out for your help to stop me from me sinking. No sex, drugs, and rock and roll. My man had left me and the furnace gone, so I'll keep on drinking till the day that I die. dreams. I'm crying out for your help to stop me from me sinking. Tell me, dear, what it is to you. Will you come home and help me live this blues? But if you don't, till the day that I die.